Bueno, como la mayoría de gente sabe, pues Rea nace un poco de una manera relativamente casual, ¿no? Empieza como una vieja moto de dos asientos, donde vamos Joaquín y yo, y a partir de ahí ya, sin ninguna finalidad, sin ningún pensamiento, ¿no? Fijo, simplemente con ciertas cosas claras a la hora de desarrollarlo en un principio a base de entrevistas y algunas novedades. Pues bueno, esa vieja moto de dos asientos da la casualidad de que poco a poco se pone a crecer, ¿no? Y empiezan a entrar pues otros colaboradores que nos obligan a que esa moto pase a ser pues un pequeño coche de varios asientos, de cuatro asientos, de cinco asientos, van uniéndose gente, se une Salvarteaga, se une Osvaldo Martín. Casualmente y curiosamente, muchos músicos que pasan por Rea empiezan a formar parte también de nosotros, en este caso, por ejemplo, Chechu Nos. Y parece que la familia vaya creciendo, sin buscarlo concretamente. Simplemente, pues bueno, la cosa por naturaleza se va desarrollando, va ampliando miras, un poquito lo que es rock entre amigos. Y ese pequeño coche se tiene que volver pues prácticamente un microbús, ¿no? Porque se sube Pablo Mayoral, se sube Alberto Monreal, se sube tanta gente, Luisma, Lagri, se va subiendo tanta gente que esto, pues bueno, se empieza a convertir en una pequeña familia. Esa pequeña familia, pues curiosamente, gracias por estar aquí, Sebas, sobre todo, pues te unes a nosotros tú, ¿no, Sebas? Y sin querer, lo que en un principio, como hemos comentado tantas veces, era una pequeña colaboración, se convierte en un programa en sí, ¿no? En un monstruo en solitario, ya que va paralelo prácticamente al rock entre amigos, donde, curiosidades de la vida, sin buscarlo tampoco, también, o sea, sin nada en concreto, se nos une más gente. Aquí contactamos con David Calderón, Sebas, y a partir de ahí, pues esto se convierte en un autobús, porque realmente la cantidad de colaboradores y de gente que se nos ha unido a este pequeño proyecto, ¿no? A este pequeño viaje, que la verdad es que se está haciendo pues ya un viaje un poco más largo, sin un horizonte final, pues se convierte también de una pequeña familia en una gran familia, ¿no, Sebas? Y una de las cosas que yo me doy cuenta, dentro de la cultura, dentro de todo este entorno en el cual estamos viajando, ¿no? Con este, de momento, autobús, se nos une también César Scheitan con nosotros, Fanone, el ilustrador de Rea, Sebas, hacemos otro grupito dentro de ese autobús. Ese autobús se vuelve en apartados, está Rea por un puerto, por un sitio, que son monográficos, son programas especiales, entrevistas, y está este Rea Metal Magazine, que tiene otro apartado dentro de ese autobús, donde sí que somos, pues, prácticamente unos 20 medios, ¿no? Y viendo un poco el desarrollo de Rea, de Rock entre Amigos, en todas sus vertientes, viendo un poco el tema de la cultura como está, la situación, me doy cuenta, Sebas, que hay un momento en el cual el profesionalismo, el egoísmo, el querer acaparar ciertas partes de la cultura, de hacerla suya, cualquier persona, cualquier agencia de management, páginas web, lo que sea, se convierte en algo un poquito que se aparta de la escena real, ¿no? Y si hay algo de la cual me he dado cuenta durante estos 3 años que de momento está funcionando Rea, es que cada vez se le da menos valor a la buena gente, a la gente buena, que intenta hacer las cosas porque sí, sin nada en concreto, sin nada que buscar. Se le deja de dar una importancia que tiene esencial. Y a veces se busca demasiado el profesionalismo, la técnica, el pronto resultado, el contacto frío. Y creo que la gente no se da cuenta. Estoy hablando de grupos, estoy hablando de management, estoy hablando de salas de concierto, estoy hablando de tantas cosas que se ha convertido en no mirar a la gente como son, a la persona. Y creo que se busca demasiado a veces el resultado, ¿no? Y creo que, para mí, uno de los peores caminos que puede tomar la cultura es buscar el resultado. Porque si hay algo que importa más, es que la cultura sea algo más que simples números, que simple dinero. Y creo que tenemos que reflexionar también muchas veces en esas cosas, ¿no? Creo que hay que buscar más a las buenas personas, a rodearse de la buena gente, Porque creo que con el tiempo, a la larga, el beneficio siempre va a ser mucho mayor si te rodeas de ese tipo de gente que si te rodeas de gente que sí, quizás a corto plazo es más resultadista, más efectiva, pero quizás un poquito mirando en el futuro, los resultados no sean tan halagüeños como al principio pueden parecer, Sebas. Uf, sí, sí a todo, la verdad que mientras te iba escuchando iba cayendo puntualmente en los cimientos, ¿no?, de esto que estamos haciendo, de este, la verdad que estoy bastante dolido, sinceramente, estos últimos dos meses, aparte de este mes que pasé incomunicado, ¿no?, por problemas técnicos y demás, etcétera, me sirvió para darme cuenta que verdaderamente lo que importa es esto que estás diciendo, ¿no?, ese underground, esas ganas de hacer cosas por la cultura, porque es lo que debería ser nuestro principal objetivo como seres sociales, los que no cubrimos algún puesto de inteligencia o mejor dicho, de servicio a la comunidad. Me refiero a médicos, me refiero a que es enfermero, por más que tenga su sueldo, a la persona que trabaja con gente de la calle, a la persona que trabaja con abuelos que están solos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es muy, muy complicado. Pero lo que sí me duele, y me duele de verdad, es justamente eso, que la cultura sea dejada de lado, de que no haya programaciones, y esto viene desde arriba, y no tiene que ver solamente con este gobierno, tiene que ver con varios gobiernos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, que los centros cívicos estén vacíos de actividades fomentadas, o que vos no te enteres qué es lo que está ocurriendo, que haya, por lo menos en Andalucía, que haya una cantidad de festivales programados al aire libre, en el cual la gente puede ver gratis a artistas ultra consagrados, que me parece perfecto, ¿no? ¿Quién no quiere ver, por ejemplo, al que le guste, que está todo bien, a Pablo López o a Pablo Lorano, que sea, el Pablo que sea, gratuito un sábado a la noche en la playa? Pero ¿qué pasa? ¿No puedes poner un domingo a la tarde, un sábado a la noche, alguna banda de rock, de pop, que sea underground? ¿Quién hace esas programaciones? ¿Cuál es el problema con contratarlos? ¿Quién es el que no le da esa subvención para que una casa de teatro pueda hacer un curso gratuito para mayores que están solos, para las casas de asociaciones de vecinos que son dirigidas por abuelos que están jubilados y lo hacen porque tienen un espíritu combativo como el nuestro, que ya me imagino nosotros terminaremos haciendo eso también, y lo que hacen es generar actividades? Repito, me parece que es muy importante que seamos conscientes de esto, para abuelos que están solos en sus casas. Y después te encontrás con ese palo, ¿no? De estas agencias de management, de estas salas, sobre todo, que vuelven a ser igual de salvajes que antes de la pandemia. Entonces, no sé. Sí, estoy de acuerdo, Sebas, con lo que estás diciendo. Yo creo que tanto los grupos como las salas de conciertos, cualquier bar, cualquier músico, se tiene que fijar más en las personas. Creo que si te rodeas de buena gente, cuando lleguen esos malos momentos, esa gente te continuará estando ahí. Sin embargo, el resto de personas que han ido por otros terrenos, quizás en los malos momentos sean los primeros que se bajarán del barco y posiblemente te veas solo en esos momentos. Así que yo creo que todo eso nos tiene que hacer reflexionar. La cultura es algo más que todo eso. En este aspecto, la música, que es lo que nosotros estamos tocando principalmente, es fundamental para mí, como dijimos una vez, ¿no? La filantropía, ¿no? El amor por todo esto, el dar antes que recibir, ¿no? Si damos todos un poco antes de pensar en recibir, creo que al final todo esto repercute en la escena en general y creo que va a ser mucho mejor para todos nosotros. Así que, Sebas, gracias por estar aquí con nosotros y que esperemos que esto sea para mucho tiempo. We'll be right back. Bienvenidos a Rea Metal Magazine. Bienvenidos al número 12, realmente el número 13, que no tengo manía con ese número 13, porque realmente han sido 13 programas, pero bueno, la numeración Rea siempre empieza con ese cero y a partir de ahí ya desarrollamos, porque claro, aquí no hacemos de menos a ninguno y no vamos a hacer de menos al cero, que para mí es tan importante como cualquier otro número. Sebas, encantado, como he dicho anteriormente, de que estés con nosotros. Un auténtico placer para que este Rea Metal Magazine esté completo y no esté solo conmigo, que eso al final, la verdad es que el programa sin ti, pues parece que coge. Muchas gracias, Kike, gracias a todos los que se meten en este, más que autobús, en este Hércules, ¿no? En este B-52, que es un transporte de tropas para el metal. Mira qué linda imagen que se me acaba de venir relacionado con el militar, Dios mío. Que nada, que gracias a todos los que están escuchando, espero sepan disculpar mi ausencia, pero lo estuve escuchando del podcast y no tuve que adelantar nada. Por lo general, cuando lo escucho, adelanto cuando yo hablo, la boludez que digo. Pero me pareció apasionante todo lo que dijiste relacionado con lo que estamos diciendo del programa número cero. Cómo se mete todo el sistema comercial, cómo incluso intenta pervertir a través de un par de gallinas que están por ahí para sacar 50 pesos para fin de mes y se lo quieren sacar a las bandas. Pero bueno, nosotros estamos aquí para difundir la mayor cantidad posible de Under. Efectivamente. Bueno, Sebas, redes sociales, como siempre, Rock Entre Amigos Podcast, @gmail es el que tenemos por un lado. Luego tenemos pues info@reametalmagazine@gmail.com y creo que por redes sociales, por lo que es Instagram y todo eso, solo dominas un poquito tú más. Coméntalo. Rea.metal en Instagram, para que nos sigan o para que nos hagan llegar mensajes o enlaces de Instagram que quieran que compartamos nosotros con nuestros contenidos también, o vayamos escuchando un poquito más de música, ahora que tengo un móvil nuevo que es una maravilla. Ya incluso aprendí a usar el Spotify, mira qué bien, es para adelante y para atrás, ya, muy simple. Y eso, que siempre me gusta que recibir todo ese tipo de mensajes que nos envían con enlaces para enterarnos de lo que están haciendo las bandas e ir conociendo mucho más todavía. Y también tenemos el Facebook, ¿no? Y el blog, que ese sí te lo sabes mejor vos, o prácticamente me sé, si no me sé mucho. Sí, bueno, ahí tenéis Rock Entre Amigos Podcast Blogspot, ahí podéis entrar directamente. Además, poniendo en el buscador Rock Entre Amigos saldréis ya casi todos los formatos que tenemos, tanto en audio como en página web. Hemos escuchado Rancor, curiosamente, Orgasmic Speed, del disco Evilization del año 2017. Hay que decir que Rancor son una banda de thrash metal de Madrid. Están grabando en estos momentos el cuarto disco. Un recuerdo a Vasco, a Dani, a Serra, a Jorge y a Ricky, que esperamos con ansias ese nuevo trabajo. Una de esas bandas de la escena thrash de nacional y sobre todo de Madrid, que hay un montón de bandas. Ahí podríamos, así de primeras podemos decir pues los Omission, que han sonado por aquí varias veces, o por ejemplo Agresiva, que también estaban a punto de sacar nuevo trabajo. Estos Rancor posforman, es una de esas primeras bandas de esa segunda hornada del thrash metal. Tuvimos a Jorge Serra por aquí, por Rock Entre Amigos, en una entrevista, y yo creo que es una de esas bandas que, bueno, mantiene viva la escena y que no se quede solo con el nombre de Angelus Apatrida o Crisis, ¿no? Que hay bandas con una calidad parecida y que hay que ir dándoles salida para que no se quede solo el nombre de la escena atrás con esos dos nombres que todos conocemos, ¿no? Sí, aparte justamente una banda que tiene ya un poderío hecho, una experiencia, ¿no? Que va soltando en el escenario y en las cosas que va haciendo. Seguramente en este próximo disco también tendrá su presencia y una armadura de banda de thrash para estar adelante de esta escena que sigue creciendo contra viento y marea. Correcto. Antes de continuar con la siguiente banda, Sebas, decir que este programa vamos a intentar controlarnos a la hora de hablar, porque tenemos una barbaridad de colaboraciones. Como era el último programa un poco de esta media temporada que hemos tenido, pues queríamos meter en los máximos audios posibles. Creo que va a ser un programa, como suele ser habitual, largo, quizás más de lo normal. Vamos a intentar presentar a todas las secciones, pero como habrán secciones que incluso nos lleguen después de haber grabado estas palabras, porque este programa saldrá un poquito bastante más tarde de lo que estamos grabando ya para despedir temporada tanto de Rock Entre Amigos, de esos programas normales, como de este Rea Metal Magazine, pues es posible que se nos cuele, no presentemos algunos audios, algunas secciones, y es porque todo nos vendrá a posteriori una vez vaya yo personalmente a editar todo esto. Así que Sebas, la verdad es que súper orgulloso de todo el equipazo que tenemos, porque me parece que Me da igual llegar a más gente, a menos gente. Yo creo que el amor que tenemos por la música, por la cultura rock, ese amor que tenemos por difundir las bandas con menos posibles, con menos posibilidades, creo que lo estamos demostrando poco a poco, programa a programa, y es que esto es un auténtico equipazo. Totalmente, Kike, la verdad que siempre lo digo, o sea, me gusta en verdad estas conversaciones porque siempre decimos lo mismo, y eso quiere decir que aparte de ser disco rayados es que seguimos creciendo lo mismo que hicimos en el primer programa, y cada vez se van integrando más compañeros. Esto es un staff editorial increíble, es como una mini radio hecha en 4 horas prácticamente, o lo que están durando nuestros podcasts, con un planteamiento y una gente que tiene muy claro lo que está haciendo y que nos revela los secretos de cada rincón de España. Bueno, vamos a continuar para no alargar mucho esta presentación. Vamos con una banda que todavía no tienen disco, está en proyecto, hace poco, no sé si la gente habrá escuchado el Real Metal Magazine anterior, despedí con Golgota, diciendo que ojalá tuviese la oportunidad de entrevistar a Vicente Payá, que me pareció uno de los personajes más importantes de la escena under en España, sobre todo en Mallorca, ¿no? Que prácticamente es un tótem, ¿no? Es un fenómeno en las islas. Y es que a los 4 días lo estaba entrevistando, ¿no? Y entonces, pues bueno, este programa habrá salido después de la entrevista que hice con Vicente Payá. Y bueno, una de las bandas en las cuales está metido, hay que decir que Vicente Payá pues prácticamente lleva a la vez casi 10 bandas, aparte de promover conciertos, de hacer pues bueno algún recopilatorio, difundir un poco la escena mallorquina por el panorama tanto nacional como internacional. Y una de las bandas que me dijo que estaba tocando era una de rock gótico. Vosotros sabéis que Vicente Payá, la mayoría de vosotros, pues tiene a un Bond de Terror dentro del death metal como una de las bandas más importantes que él lleva. Golgota, por supuesto, que yo creo que es la banda más importante que lleva entre manos. Pero también tiene Shockwave, que es un proyecto de thrash metal. Está también haciendo The Created con Dave Rotten, ¿no? El capitoste de Extreme Music y de, por supuesto, a Bullset, y que también está en Holy Sight, otra banda de thrash metal que Vicente Payá también estuvo en algún momento. Y claro, una de esas bandas, como estaba comentando, son Amon Design, que es una banda de rock gótico bastante puro, bastante clásico, de la escena 80, un poquito 90, con elementos quizás de Theater of Tragedy, algo de After Forever, bueno, lo que diríamos un poquito de ese rock metal gótico un poquito más del norte de Europa, ¿no? Entre comillas, o más comercial. Y bueno, uno de los temas que tiene dentro de un recopilatorio es el I Believe in You, que de momento es uno de esos adelantos. Y tengo que decir que estoy salivando por escuchar ese nuevo trabajo, ese nuevo proyecto que tiene, en este caso, Vicente Payá y Amon, que es el cantante de Golgota, porque tiene una pintaza brutal. No sé si has llegado a escuchar algo de él, ¿no? Pero para mí es, de momento, muy buena pinta lo que aparenta, ¿eh? A mí lo que me interesa de personajes como Vicente Payá justamente es esa versatilidad que tiene para hacer tantas cosas, vivir, ¿no? Y en su cabeza, aparte de la parte técnica y la parte de promoción, por ejemplo, de alguna manera, que siga desarrollando proyectos que si bien son muy similares dentro de una línea de metal, también son disímiles por los recursos artísticos que genera. Me parece que son ese tipo de personas que merecen pasar a la historia del underground, o que deberían escribirse, aparte de entrevistas de radio, ¿no? Deberían hacerse en el futuro, tomarse como ejemplo para que los pibes que están viendo por detrás vean que se puede hacer y que hay maneras de no meterse tan dentro del sistema y que te pudra la cabeza. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar este I Believe in You de Amon Design, de Vicente Payá y, en este caso, Amon. Adelanto de ese futuro primer trabajo de esta banda. time we sing more. Every day we suffer more. Each lock becomes more blind, and no one there to cross the line to free us from this evil that we don't really sing it. We create that it starts within ourselves. Bueno, ya hemos escuchado a Mon Design, para mí un temazo ese estilo, ¿no? Que tiene un poquito a lo de Cult, un poquito a Sister of Mercy, un poquito más metalizado, grupos como la escena alemana de Dreadful Shadows, Seraphim, bueno, a mí me parecen grupazos y por tanto este estilo a mí me flipa. En la entrevista ya le comenté a Vicente Payá que tengo debilidad por este estilo y por tanto cualquier grupo que vengan con estos parámetros, pues bueno, y sobre todo una escena que... Como comentamos en el programa, el rock gótico en España está bastante menospreciado y se ha quedado en una escena muy minúscula. Y eso es un poquito una pena, ¿no? O sea, si nos quejamos del heavy, los del gótico, casi nada. Es una escena que todavía está más oculta. Es curioso todo eso, ¿eh, Seba? Sí, yo creo que por una parte tendríamos que hacer una especie de ejercicio personal, ¿no? Y darnos cuenta que el rock gótico no es simplemente de Cure o una parte de Marilyn Manson por cómo lleva pintados los ojos, que el rock gótico es una cosa netamente europea que también tiene una salida a través de las fronteras muy interesante y que juega mucho con ese romanticismo, con ese dolor, con ese láudano de grandes poetas que terminan haciendo este tipo de exposiciones culturales que van más allá de la música, porque también tiene que ver con un vestuario, con una idea, con personajes que están sobrevolando verdaderamente todo lo que es el metal. Claro, y la literatura es fundamental para un estilo de música como es el rock gótico, ¿no? Hay una serie de escritores que son parte fundamental, ¿no? de este estilo. La verdad es que es un estilo, como hemos tratado en Rea tantas veces, que va mucho más allá de la simple música, ¿no? Yo creo que es una de las músicas con más trasfondo, con mucho más trasfondo de lo que aparenta. Bueno, Sebas, vamos a presentar primeras secciones, vamos a presentar a dos que como siempre intentan difundir esto del rock duro, que ya llevan bastantes años en esto, sobre todo el capitán David Calderón, como siempre decimos. Vamos a presentar a David Calderón, una de las partes fundamentales en este formato de Real Metal Magazine. Gracias a él hemos llegado a mucha más gente, se nos ha acercado mucha más gente y tenemos un plantel de colaboradores brutal. Y junto a David Calderón también entrará Begoña de Urme Metal, como digo, la camionera del rock, que es otro ejemplo, ¿no? Qué dos personajes que tenemos aquí en Rock Entre Amigos, en Rea Metal Magazine, que la verdad es que nos dan un, yo creo que una personalidad brutal, ¿no? Este Rea Metal Magazine. Pues en otra edición de este Rea Metal Magazine, último de la temporada y donde hemos estado colaborando, 12 concretamente, con la edición de hoy, donde hemos estado conjuntando fuerzas un montón de compañeros de todo el estado a través de la radio, a través de los webcines y en definitiva a través del amor por la música que más nos une, que es el rock y el metal. Vamos a cerrar en la edición que hago habitualmente de Trovador Urbano con, en este caso, un clásico. Me apetece en el día de hoy, sabéis que siempre estamos acercándonos a nuevas bandas y te emplazo evidentemente a que lo hagas en nuestro programa habitual, que puedes escuchar en nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y como bien te digo, pues te quiero proponer para este caso una banda que es mucha parte de mí, o es parte de mí, y que también es buena manera, como bien te digo, de cerrar esta temporada en Rea Metal Magazine. No me voy a enrollar demasiado, es una banda que conocemos todos y que allá por 1982, capitaneada en este cuarteto donde Serpa estaba al bajo, a la batería estaba Hermes Calabria y los hermanos de Castro en las guitarras, Carlos y Armando. Un enorme trabajo, para mí el más grande que nunca dio el heavy rock nacional, y aunque lo hayas escuchado muchas veces, esta banda es de Madrid y no lo habías realizado en la sección que te ha acompañado durante toda esta temporada en Rea Metal Magazine. Me despido de ti hasta septiembre con este conmemorativo y emotivo Dame la Oportunidad, que es una buena muestra de que el rock, siempre que se hace con cariño y con amor, desde luego sale sincero y transparente. Dame la Oportunidad de Barón Rojo. Como siempre, darte las gracias por haber estado con nosotros cerrando, dejándonos a un lado nuestras bandas con este clásico de Barón Rojo. Sé feliz, buen verano y nos vemos con más fuerza en septiembre. ¡Hasta pronto! ¡Salud! Tal vez. Muy buenas a todos. Soy Begoña de Numetal and the Track. Y aquí estamos en este último programa de la temporada. De la temporada, ojo, que amenazamos con volver en cuanto acabe el verano y tengamos preparado muchas, muchas cosas para vosotros. Pero sí que merecemos un poquito de descanso y de preparación, que luego siempre vamos corriendo con todo. Bueno, como os contaba, que tengo poquito tiempo hoy para que entren muchos programas. Quería hacer esta semana un pequeño homenaje a esas bandas que teníamos tantos conciertos y algún otro festival por ahí preparado, que tuvimos que cancelarlo, 8 creo que son en total, por toda la geografía nacional. Y desde aquí, bueno, las bandas ya saben el por qué hemos tenido que cancelarlo todo. No cancelar, sino retrasar. Y esperamos que el año que viene podamos ir retomando poco a poco todo eso. Como homenaje a todas estas bandas que se han esperado y que han puesto todo lo suyo para intentar hacerlo, pero no ha podido ser, quiero poneros un trocito, para no alargar mucho, un trocito de cada una de las 4 bandas que iban a tocar en la Surnometal Nights en Vigo. Son Lapsus Mentis, Terader, Brutal y Zona Cero. En nombre de estas 4, para todas las demás en toda la geografía nacional, un homenaje a vosotras por la santísima paciencia que estáis teniendo, y prometemos que en cuanto podamos hacer algo en unas condiciones medianamente normales, volveremos al ataque. Así que os dejo con un trocito, todo el tema no puede ser, un trocito de cada tema de estas 4 bandas en representación de todas las demás. Lapsus Mentis, repito, Terader, las 2 de Vigo, Brutal, de Pontevedra, y Zona Cero, también de Vigo. Os dejo aquí con ellas y en septiembre o en octubre o cuando el jefe nos diga, volveremos con más música y con más actualidad de las bandas de la zona de Galicia. ¡Hasta otoño! Opinión, su víctima se... Bien, continuamos tras escuchar a dos de los veteranos de nuestras secciones antes de presentar el siguiente tema, te quería comentar una cosa, ¿no? Desde un principio varias páginas web de las cuales nos apoyamos un poco. Tenemos también gente de páginas web que trabajan con nosotros cuando pueden. Así que quería dar las gracias a páginas web como Metal Scala, como Metal Corner, Empire Zone Magazine, que la verdad es que son páginas web muy importantes para nosotros alimentarnos y coger información de ellas, que es parte fundamental también de la escena under. Sí, a mí me gustaría, como siempre, ¿no?, remarcar lo de metalescala.com también, porque acaban de, eso les llaman cerrar un acuerdo, y ese acuerdo es puro corazón y puro trabajo, con una sala de León también, para comenzar a generar bolos con una claridad y una transparencia para el metal, ¿no? Quiero decir, sin dinero extra de por medio, cubriendo costos y aparte con un trabajo de difusión como se ha ganado Metal Scala a puro corazón también en estos últimos 2 años que tiene prácticamente la revista. Pero me gusta ese empuje y me gusta esa cosa de decir, vale, ¿para qué tengo esto? Para difundir cosas, y vamos a generar, ¿cómo generamos conciertos? Pues los hacemos nosotros y tiramos para adelante. Así que me parece también un trabajo brillante. Lo de Empire Zone es uno de los pilares fundamentales también, como Metal Corner, la cantidad de años que llevan en la escena apoyando al underground y con un staff cada vez más reducido, ¿no? Porque hay mucha gente que le cuesta cada vez más escribir, pero con un conocimiento de los pocos que quedan, que es indiscutible. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, ahora hemos empezado un poquito, parece que se haya abierto un poquito en la veda, ¿no?, para empezar un poco los conciertos. Este fin de semana en el cual ha pasado, que estamos ahora mismo grabando, por ejemplo, la Asociación de Burgos de Heavy Metal hizo una serie de conciertos también. Fueron bandas como Morphium, Lepoca, Daeria, y han abierto un poquito la esperanza, ¿no?, de que asociaciones como esta pues den vida a las bandas y que empiece la gente un poquito a asistir. Por ejemplo, Angelus da Patria han tocado 2 días en Alicante, en la sala de One. Ha habido también, por ejemplo, Ripoller Rock ha presentado el festival que harán ahora en agosto también con una serie de bandas, este festival gratuito, y me parece que también acudan bandazas. No sé si Angelus da Patria también saldrá en este Ripoller. No sé, me parece que van a hacer un festival también cojonudo. Me parece que van Zenobia también, o sea, están apostando fuerte asociaciones que, como hemos dicho tantas veces, para mí es posiblemente una de las partes fundamentales de la escena, ¿no? Las asociaciones son, yo creo que, la esencia en parte para que esto sobreviva. Sí, intentando conseguir a través de esa asociación fondos para poder bancar este tipo de carteles que parecen impresionantes y que la gente pueda ir y disfrutarlo simplemente. Aparte, yo también estoy viendo, ¿no?, que hay un bombardeo por parte de los medios, no solamente en España, repito, sino también acerca de las malas artes y las malas costumbres de algunos. Pero bueno, no es todo tan así, porque estamos viendo ya desde prácticamente desde comienzos de año que las salas están intentando hacer conciertos y de momento no ha habido ni brotes ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la gente se cuida, somos conscientes de lo que está pasando y estamos disfrutando también de estas condiciones hasta que podamos volver a esa normalidad, que no sé si tengo tantas ganas de que vuelva eso que se llama normalidad. Bueno, vamos a presentar siguiente banda, Another You. Os tengo que explicar, por cierto, que eso no lo hemos dicho, Sebas, que las bandas que vamos a poner, por lo menos de nuestra parte, son bandas amigas. Esto va a ser una especie de realimentación, un programa de realimentación. No vamos a poner exactamente novedades. Despediremos así la temporada. Es, como siempre estamos diciendo, creo que es súper importante la realimentación. Antes, por ejemplo, ha comentado Sebas el tema de Metal Scala y una sala de León. es que eso son retroalimentaciones, eso es fundamental, ¿no? Es el apostar unos por otros, la buena gente, al final se ve, ¿no? La buena gente esté ahí, y este tipo de acuerdos lo que hace es ver que la escena no es solo eso, ¿no? No es solo dinero, es dar oportunidades, apostar por esa gente, y luego el resultado ya se verá con el tiempo, ¿no? Intentar que ese resultado pues no sea fruto de un día y sea fruto de medio largo plazo, y creo que todo esto es fundamental, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer en el programa de ahí un poco, esos programas que sean acoplado a nosotros, tanto por Instagram, tanto por Facebook, bandas que intentan difundir pues lo que hacemos, lo que hacen todas las páginas web, lo que hacen todos los programas de radio, todos los podcasts. Y una de esas bandas, en este caso, es Another You, que está con nosotros, por ejemplo, en Instagram. Y vamos a meter el tema Lost in My Control, una banda. Es una banda un poco difícil de clasificar porque toca temas como el alternativo, un poquito de grunge, cierto toque también stoner, incluso, no sé, psicodélico, aunque este tema que vamos a meter, ese, como os he comentado, Losing My Control, tiene un tufillo muy stoner, pero podéis ver que hay otros temas que sí que se alejan de ese estilo y van un poquito más al grunge, al alternativo, y un poquito a veces de progresivo, así que es una banda muy interesante, banda de Alicante, así que, bueno, Sebas, vamos a continuar con esta banda, ¿no? Con ese tema, Losing My Control, de estos Another You, ¿no? Sí, otra de esas bandas que tienen también una potencia stoner completamente salvaje, ¿no? De este nuevo metal que está tomando cada vez más posiciones dentro de las filas españolas con un sonido, es groove, es stoner, es rock y punto, y está generando una buena presencia por parte de este tipo de bandas. Pues bueno, vamos a escuchar este Losing My Control de estos Another You. Just Bueno, uno de los últimos que se nos ha acoplado, se nos ha unido aquí a Rea Metal Magazine, es Kiko de Planeta Ruido, Sebas. Así que, bueno, él empezó con nosotros en este programa que no pudiste estar tú personalmente, pero qué bonito es que continúen uniéndose gente con nosotros. Así que Navarra la tendremos ocupada un poco, como resulta que Navarra la llevaba Antonio de La Mirada Negra, que cogía el País Vasco y un poco de Navarra. De esta manera Navarra la tenemos un poco más completa, porque Navarra también es parte importante con grandes bandas, y con Kiko quizás lo tenemos un poquito más llenado. Así que súper importante ir llenando esos pequeños huecos, que todavía nos quedan muchos huecos por ocupar de la zona española, ¿eh? Sí, totalmente. Aparte, como decíamos al principio, ¿no? Nos vamos empezando a hacer cada vez más y a cubrir con mayor profesionalidad las zonas de España que teníamos ahí un poquito, no abandonadas, pero sí intentando buscar a alguien que nos conecte y nos cuente cómo está esa parte del mapa. Correcto. Pues bueno, vamos con Kiko de su programa Planeta Ruido, todo ilusión, todo ganas, encantado de que esté con nosotros, de que continúe con nosotros, y a partir de septiembre ya pues a seguir con todo esto, pero de momento a escuchar Planeta Ruido desde Navarra. Hola de nuevo, compañeros de Rock Entre Amigos. Aquí Kiko Casado del programa Planeta Ruido desde Pamplona. En esta última colaboración de la temporada os traigo un par de grupos. Ambos sacaron disco hace un par de años y me consta que andan preparando los siguientes. El primero de los dos grupos que hoy os traigo se hacen llamar Óxido. Óxido es una banda que se creó en 2012 después de que cuatro amigos músicos, todos ellos, se juntasen para hacer un tributo a Ronnie James Dio. Aquello salió tan fácil y rápido que vieron una conexión especial, conexión que aprovecharon para formar la banda. Buscaron un nombre acorde al heavy ochentero que ofrecían y se lanzaron a componer las canciones que conformarían su primer disco, que llegó en 2014. 10 balas lo llamaron, y con él giraron por un buen puñado de escenarios. En 2017 deciden darle un pequeño empuje al proyecto y entra a hacerse cargo de la voz Íñigo de Miguel, vocalista con un alto índice de registros y un auténtico crack en cuanto a la interpretación de las canciones. Con él elaboran un segundo trabajo que sale poco antes del verano de 2019 y de nuevo tocó presentarlo por muchos escenarios. Y de aquel segundo disco bajo el nombre de Soñarás, he seleccionado para la ocasión un corte donde la batería toma el primer plano, llevando en volandas un ritmo a una secuencia perfecta. La canción se titula Caen los cuervos, un presagio de maldad, de miedo y de oscuridad, en el que podremos apreciar el dominio vocal de Íñigo. Un gran tema con un riff de guitarra impresionante a mitad de la canción. ¿Lo escuchamos? What? ¡Buen tema! ¡Sí, señor! La segunda formación que traigo tiene nombre un poco raro, ¿eh? Bueno, con explicación. Se llaman Teufelsfall. Es un nombre que proviene del alemán y, según Mikkel, cantante de esta formación, podría traducirse como Valle del Diablo. Los Teufelsfall se formaron en 2017 a partir de una idea que tuvo el guitarrista Johnny, que, ayudado por Carlos tras los teclados, fueron dando forma al proyecto, incorporando a Mikkel a la banda y a Jonathan al bajo. El último en llegar fue precisamente el cantante, el otro Mikkel de la banda, quien domina el alemán, también el inglés, y es el encargado de hacer la mayoría de las letras. Una vez puesto en marcha el proyecto, las canciones fueron surgiendo hasta completar un buen número y poder entrar al estudio de grabación con el fin de tener un buen material que mostrar y así empezar a girar. Sus conciertos potentes no dejan lugar a dudas respecto de la calidad que arrastran, que ya se ve desde el disco. La grabación dio lugar al primer trabajo de la banda, que llamaron Viperine, siendo además el título de una de las canciones y con la que vamos a acabar hoy. Bueno, el disco tiene 9 canciones, ¿eh? La primera de ellas una instrumental de poco más de un minuto, tiempo que contrarrestan con las otras 8, que ninguna de ellas baja de los 5 minutos. En definitiva, un buen trabajo, como os he dicho. Os voy a dejar Viperine, un tema con una opacidad muy potente. Está en alemán y con pretensión de himno por momentos y tragedia a ratos, con muchos tramos de fusión entre los instrumentos donde ninguno sobresale y todos están presentes. En definitiva, es un tema que asegura el viaje al inframundo. Y esto es todo, amigos. Desde Pamplona os deseamos que paséis un buen verano, que os cuidéis y disfrutéis con esmero, ¿eh? La temporada que viene nos volveremos a escuchar. ¡Hasta la vista! Beside tras escuchar a Kiko de Planeta Ruido, yo creo que una de las escenas más importantes que hay en España, pero que le está costando un poquito salir, como he comentado antes, es el thrash metal, ¿no? Sebas, es curioso porque el thrash metal yo creo que es uno de los estilos que en España más cantidad de bandas está creando, ¿no? Es como que estamos volviendo a esas raíces que han sido vilipendiadas un poco por esta gran banda que, como es Metallica, que siempre está en el ojo de la tormenta, siempre la estamos criticando por H o por B, sin darnos cuenta que tal vez estos caballeros, estos señores ya quieren dar un paso, no al costado, pero sí un paso hacia otros terrenos, por mucho que les guste estar de gira y estar en el candelero, ¿no? Y el thrash metal vuelve a ser lo que era, música de la calle, música de pibes que comienzan, que están ahí rozando entre el punk y el rock más virtuoso, para después comenzar a ganar velocidad, más agresividad todavía, y sacar la navaja frente a las injusticias sociales, que suele ser la temática central de este tipo de grupos. Claro, y cuando, por ejemplo, una banda de Ciudad Real llamada Incordian saca un mini LP como Oscura Realidad, y vemos que el thrash metal ese llega incluso a terrenos un poquito más variados, como puede ser el hardcore, incluso meter elementos del groove metal, pues bueno, ves que es una escena que, curiosamente, a mí me parece que la escena thrash metal a veces es la que más inmovilista es, porque es un estilo muy definido, es un estilo al cual cuesta meterle elementos de otros estilos, porque quizás pues esos parámetros tan puros que tiene el thrash metal pierden esa esencia y se convierten en otro estilo de música, quizás, ¿no? Y ya cuesta de definir como thrash metal. Pero bueno, hay bandas como estas, como Incordian, que a pesar de meterle esos elementos un poquito, sí, esenciales dentro del thrash metal, porque el hardcore o el groove no dejan de ser elementos que muchos grupos meten en este thrash metal, pues bueno, no llegan a quitarle esa esencia thrash, ¿no? Así que estos Incordian, para mí, es una banda que mantiene muy bien esa esencia del thrash metal. Y bueno, decir que han editado en el 2020 este Oscura Realidad, este mini LP, que me parece un mini LP muy bueno, cojonudo, y que vale la pena que escuchéis. Así que, Sebas, vamos a escuchar el tema Oscura Realidad, por tanto, el homónimo de estos tíos de Ciudad Real. Vamos con estos Incordia. Sentimientos que nunca pudiste expresar, muertos. De Real Metal Magazine, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Antonio Fabián, el que os habla a través del programa Cuerdas de Acero en Valencia, para contaros, pues eso, lo que pasa por aquí, por la comunidad. Y en eso nos vamos a poner ya en tarea, porque tenemos poco tiempo, porque queremos que participe hoy en este programa, que es un poco especial, bastante especial, porque vamos a participar, si no todos, casi todos los que hacemos normalmente Real Metal Magazine. Así que vamos a ser breves y vamos a contaros ya de lo que vamos a hablar hoy. Os voy a presentar a dos bandas. Uno son Niger, estos que están sonando bajo fondo a mis palabras. Y este tema se llama Como si no hubiese un mañana. Pertenece a un adelanto de lo que va a ser su segundo trabajo, El rincón del tiempo y el alma, que saldrá en septiembre. Vamos a escucharlo un poquito, venga. En pie una vez más. Como ellos mismos dicen, un alegato a la alegría de vivir y, cómo no, a la vuelta a la normalidad. Chus, Suso, Víctor, el abuelo e Iván forman esta banda valenciana, Nightheart. Y el rincón del tiempo y alma, su segundo trabajo, que lo tendremos en septiembre. Cambiamos también ahora de tercio. Os presento a Shock After Collapse. Para quien no lo conozca, banda de Alicante. Y la combinación de la melodía, del metal, de la electrónica, del hardcore y toda esta serie de cosas hacen esto. Este segundo trabajo de la banda alicantina llamado Transdead. Y hemos elegido este tema. Winston. Con él nos vamos a despedir y nada, adelantaros que bueno, deciros que muchas gracias por estar al otro lado durante este tiempo, que volveremos, si todos quieren, en esta segunda temporada del REA. Que paséis un feliz verano, que seáis buenos y por favor que seguís soñando, ¿vale? Saludos cordiales, Juan Antonio y Fabián, de verdad, un abrazo a todos y a todas, chao. Hola Quique, hola compañeros de Rea Metal Magazine. Aquí es un saludo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco de asaltomatarradiorock.com. Bueno, un auténtico placer y un honor que volváis a contar conmigo para que os recomiende una banda a escuchar en este fin de temporada de Rea Metal Magazine. Os voy a recomendar a la más reciente de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com desde México. Ellos son Solarian, hacen power metal progresivo, tienen un par de discos, el más reciente se está promocionando ahora porque se grabó en 2019, pero bueno, con todo el tema de la pandemia ya sabemos todas las dificultades que han atravesado todos los grupos a la hora de sacar adelante sus obras. Bueno, es un tema perteneciente, como os digo, al segundo trabajo de estos mexicanos de Solarian. Y bueno, que larga vida al rock and roll, larga vida a Rea Metal Magazine, y un abrazo para todos, para Quique, para Sebas y para toda la audiencia de Rea Metal Magazine, ¿vale? Nos escuchamos la próxima temporada. Aupai. Habéis podido escuchar tras Incordian la sección de Juan Antonio Fabián y, como no, a Pequeño Tarnasco, a Santi, al crack de Asalto Mata Radio, que también mantiene la esencia viva con ese, pues bueno, con esa plataforma que intenta difundir de una manera bastante, pues bueno, yo creo que pasional, con una cantidad también de programas en su plataforma brutal, y que hace que la escena del rock pues no pare ni siquiera en julio, incluso en agosto, porque con esa plataforma pues él continuará difundiendo ese estilo de música llamado rock. Así que es maravilloso, Sebas, tener a gente como ellos todavía con nosotros, De la vieja guardia, completamente, con conocimiento y esa gana de rock y de fumarse un cigarro a las 3 de la mañana con un ruido de moto de fondo y una banda de rock podrido sonando. Así es, pues bueno, un saludo tanto a Juan Antonio Fabián, que siguen con nosotros, y a Santi de Pequeño Ternasco. Bueno, siempre hemos dicho que Rea Metal Magazine se enfocaba sobre todo al panorama nacional, pero nunca le hemos quitado el que puedan entrar otro tipo de bandas de otras escenas, ¿no? Así que de vez en cuando a lo mejor ha aparecido una banda de Colombia, a lo mejor alguien de alguna de México. En este caso vamos a meter una banda de Chile. Vamos con Canatrán, así le damos un toque industrial al programa. Una banda que toca temas del metalcore, algo de progresivo, fusión, porque meten elementos también de otros estilos de música, y una base bastante industrial. Es curioso porque esta banda chilena teloneó en el año 2011 o 2012, me parece, a Rammstein por aquellas tierras. O sea que es una banda que, dentro de lo que cabe en la escena chilena, tiene relativo nombre, y creo que es bueno de vez en cuando pues acercar ese tipo de bandas pues aquí a España, ¿no, Seba? Chile tiene una escena de metal que creo que solamente la puede llegar a superar Brasil, por la cantidad de densidad poblacional que hay, la diferencia que hay entre los números que habitan una tierra y otra, ¿vale? Pero Chile ha sido una tierra muy, muy castigada por las dictaduras. Recordemos que hasta el año 1991 Augusto Pinochet estuvo en el poder, después llamó elecciones y después lo metieron como senador vitalicio en el Senado. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de represión cultural que ha habido en esa tierra desde 1973 es increíble. Y así todo, Chile se ha erigido, ¿no?, como un puntal de estilos ultra violentos, como el death, como el thrash, como el industrial, todo lo que ha sido metal, y con una lucha interna muy calladita, muy silenciosa, que debería ser ejemplo para otros pueblos latinoamericanos, bueno, que tendríamos que haber aprendido en su momento mucho más de lo que es la lucha, que las está llevando a un punto interesantísimo y que me enorgullece también, ¿no?, que al fin Chile esté saliendo adelante con su cultura, que es maravillosa. Ahora que estabas comentando eso, lo del tema de Chile es muy curioso, porque hasta hace un año y medio, posiblemente Chile era el país que más estaba evolucionando en el aspecto cultural. Musicalmente estaba creciendo la escena de una manera bastante brutal. Incluso muchas bandas de Argentina, programas de radio, promotores de Argentina iban hacia Chile para poder difundir un poco esos grupos, ¿no? Porque la escena en Argentina, por ejemplo, no sé si tú, yo supongo que tú la conocerás un poco más que yo, sobre todo en los últimos años, estaba un poquito parada. Sin embargo, en Chile sí que se estaba desarrollando. Sin embargo, unos problemas sociales, políticos en el último año, a Chile la han parado, y esa evolución que estaba teniendo me parece que ha sufrido un golpe bastante duro. No sé si tienes un poquito de conocimiento en ese aspecto, Sebas. Vos sabés que curiosamente en los últimos 3 años, estamos en 2021, así que a partir de 2017-2018 un par de sellos de Estados Unidos se han fijado justamente en la escena chilena, porque eran tipos, músicos, que ya tenían una edad, una experiencia y una calidad de sonido muy complicado de conseguir con los equipos, más que nada por el cambio, ¿no?, de lo que cuesta el dólar a lo que cuesta el peso. Y así todo, se han ido abriendo camino con denuncias, ¿no?, contra el sistema, contra casos de corrupción, por los derechos de los mapuches, que al fin, repito, están entrando en el Senado para poder regular lo que es la Constitución chilena, que por fin va a cambiar para dar apoyo a este movimiento que está inevitablemente relacionado con la cultura. Y este tipo de bandas, ¿no?, y las bandas del metal tienen que ver, porque si bien se han ido cortando cada vez más la posibilidad de expresión, por otra parte sigue ahí ese germen, sigue ahí esa lucha, y le tengo muchísima, muchísima. Pues bueno, vamos a escuchar estos Canatrán. Un saludo a toda la gente latinoamericana, espero que nos escuchen de alguna manera, importantísimo, porque yo creo que esa alimentación entre Latinoamérica y España es fundamental, tanto para ellos como para nosotros, eso de tener la lengua en común, antepasados comunes, independientemente de ciertas polémicas que pueden haber. Nunca he sido muy amigo de ese tipo de polémicas, que sabemos todos por dónde vamos, pero yo creo que esa unión que tenemos de la lengua madre, ¿no?, es tan esencial. Es que si nos fijáramos un poco, es una pena que el charco sea tan largo, ¿no?, y los viajes sean tan costosos, tanto para ellos como para nosotros. Pero si unimos a la lengua madre que tenemos, es que somos millones y millones de personas que podemos alimentarnos de esta cultura que nos une todo, a todos. Ya que el inglés es el idioma, vamos a decir, oficial mundial, y eso hace que los grupos ingleses o los grupos que tratan el tema en inglés tengan más facilidades de llegar a otros sitios, creo que no aprovechamos del todo el poder de la palabra en castellano. Y creo que está un poco desaprovechada en ese aspecto, y creo que podríamos todavía sacarle más jugo, más ventaja a esto. Sí, aparte, una cosa que sí puedo decir es que para el 2022, si la situación pandémica afloja un poco y pueden volver ellos a tener un trabajo más cercano, quiero decir, a nivel físico, hay muchas bandas, tanto de Argentina como de Chile, que ya están proyectando giras por España. Quieren cruzar el charco con el dinero que eso implica, con el tiempo que eso cuesta, ¿no? O sea, que es bastante, bastante caro, para comenzar a hacer giras por aquí, por Europa, por distintos puntos. Estoy muy al tanto de eso con bandas como Seamos Pinchados, por ejemplo, la banda Draconis, y aquí en nuestro programa también. Y sobre todo eso, que lo que están buscando es una visualización, una visibilidad, mejor dicho, de lo que es su arte y su trabajo, y yo sé que dentro de muy poco vamos a estar mucho más enterados, tanto por Real Metal Magazine como por otros medios que están contactando con ese tipo de grupos también. Pues bueno, brutal en ese aspecto. Así que vamos a escuchar estos Canatrán desde Chile, tema Puertas del Cielo, del último disco que editaron ahora, me parece que un añito no llega. Es de lo más reciente. El título del disco es Canatrán también. Lo que pasa es que solo son las letras, no son las vocales, solo son las consonantes. Así que vamos con este tema de estos chilenos. Oh yeah! Hola, ¿qué tal Quique? ¿Qué tal Sebas? Oyentes de Rock Entre Amigos. Yo soy Pedro Barroso, locutor y realizador de las emisiones Feedback Rock y Time Rock Machine en Canal Extremadura Radio. Y esta semana, para ir terminando temporada y empezar el verano y las vacaciones de manera fresca y refrescante, por supuesto, vamos a ir con otro grupo desde tierras extremeñas, en este caso repleto de High Energy Rock and Roll y Garage Rock, aproximándose en su propuesta tanto a los clásicos desde Norteamérica dentro del Sleazy Glam y el Hard Rock and Roll, hasta cierto aire también a las bandas de la nueva ola Rock and Roll y Hard Rock desde los países escandinavos. Ellos se llaman The Buzos y proceden de la población pacense de Badajoz, Quintana de la Serena. Tienen 20 años de trayectoria discográfica repleta de temas y álbumes de una calidad muy destacable y reconocida gracias a diversos galardones y premios, y sobre todo forjada concierto a concierto y con el beneplácito de los más exigentes seguidores del género rock. Desde estas tierras extremeñas, en pleno verano de un calor sofocante, vamos a ir con la bocanada de aire fresco, disfrutable, enérgico y excitante de The Buzos. Cuídense mucho, pasen un verano extraordinario, nos vemos pronto. Y sin más dilación, señoras y señores, con ustedes The Buzos, New Age of Rock and Roll. Sick of hearing all the fucking knickknacks that you're buying there. This is no time or die, it's only a warning of a hill. If you keep on that way, you're gonna drive us insane. Listen what I'm bringing you. Naked dancing girls, there's a lot of satisfaction. But close your eyes, shake your head. We'll never live like rock stars, but we'll die like them. Listen what I bring you. Hemos escuchado, a la vez que Canatrán, estos chilenos, a la sección de Pedro Barroso, sección Feedback Rock Extremadura. Genial, como siempre, Extremadura, otra escena bastante rica de bandas. Parece que esté ahí apartada, lindando con Portugal y que la escena sea pequeña. Pero nada de eso, tiene una escena bastante rica. Y bueno, encantado como siempre, Pedro Barroso, de que estés con nosotros. Vamos a continuar. Antes de que continuemos con la siguiente banda, que son Foscioner, te iba a comentar algo. ¿Tú crees que en un Rock Entre Amigos podcast podría entrar un programa en el cual podríamos hablar por qué en Latinoamérica o las noticias que llegan muchas veces es que lo que son promotores, lo que son gente que mueven un poco la escena cultural, no son todo lo fiables que deberían de ser y muchas bandas están sufriendo de las malas artes de toda esa escena, de todos los que tienen que mover esa escena realmente. No me tires de la lengua. Mira, te voy a dar un ejemplo muy puntual. Hace unos años, cuando tocó Lamb of God en Argentina, que tocó apenas para 2.000 personas, llevaron una banda que se llamaba Betrayers, que era un tributo a Ginger, ¿vale? Que lo hacía una vocalista, se cree que es la primera vocalista de metal extremo que hubo en el heavy argentino, ¿no? Me refiero como mujer. Sí, sí. Y me contaba que el trato que le habían hecho era el mismo que puedes hacer con otra banda cuando tocan en una ciudad, en plan de vale, ustedes vienen a tocar y les damos, pero tienen que vender 50 entradas, y de esas 50 entradas le damos el 10%, para que veas lo que estabas hablando, la promotora que llevó a Lamb of God a Argentina, ¿entendés? O sea, un nivel tan falto de profesionalidad, y la banda no se enteró de nada, incluso no los querían dejar probar sonido, y los que tuvieron que salir en su defensa fueron los mismos músicos de Lamb of God para decirle, loco, dejen trabajar a estos pibes tranquilos, que encima que nos traen a su gente, etcétera, y demás. O sea, que tuvieron una actitud mucho más cercana que la promotora que los había llevado. Y la diferencia también encontraban es cuando los llevaron a tocar a Uruguay con Ángel Usapatria, ¿vale? El trato fue tan diferente, tanto por parte de la banda como de la promotora, que se quedaron flipando, diciendo, bueno, cada vez que viene una banda de metal argentina nos vamos a tener que cuidar de ver quién los trae y quién los contrata. Es que ya no es eso, es que hay muchas bandas que no se atreven a hacer estos viajes tan costosos porque tienen miedo de quedarse tirados en, porque de es que tirado, tirados porque ha pasado tantas veces el empezar una gira y llegar el momento y no haber gira, por ejemplo, o que al primer concierto se termina todo, no hay ni hotel reservado, las siguientes es auténticos desastres que eso las bandas no lo pueden soportar, ¿no? Y como ha ocurrido tantas veces, eso, volvemos a lo de antes, ¿no? A lo de buscar buena gente, buscar buenas personas, no simplemente el que te promete el oro y el moro, que hay que ir muy bien cuidado en todo esto, y yo creo que hay que intentar que esto no vuelva a ocurrir, que no ocurran estas cosas, porque esto mata la escena, mata el nombre del rock, mata el nombre del metal, y al final estas colaboraciones que podríamos tener para poder tener un circuito más grande, mayor, tanto las bandas españolas como las bandas latinoamericanas, que gente como esta son las que la matan y terminan creando pues miedo a todo esto. A Leo Jiménez le pasó, ¿eh? Leo Jiménez, no sé si fue en 2017 o 2018, lo habían contratado a su grupo para una gira por Latinoamérica. Y bueno, pensaban que estaba todo cerrado, no sé qué, y tuvieron que dormir en el aeropuerto, ¿no?, 3 noches seguidas, porque no les habían reservado un hotel. Entonces, claro, no es que ellos no quisieron contratarlo, sino que imagínate las distancias que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador, está como a 150 kilómetros del hotel más cercano, porque son en zonas un poco más alejadas. Entonces, y se cabreaba justamente por decir, nos hemos fiado de una empresa, una promotora, que sigue existiendo, ¿vale? Pero que en las cláusulas, en los contratos, decía cosas que al final no cumplían, y después métete a juicio, ¿entendés? Porque seguramente si uno le quiere hacer un juicio porque te hace dormir una noche en el aeropuerto y vos después te negas a tocar, te meten un palo y un puro, y el que queda mal, ¿quién es? El artista. Entonces, hay que investigar mucho de esto y hay que tener mucho ojo, y justamente Gadris hay en todos lados. Pues bueno, no vamos a hurgar más, no vamos a continuar metiendo el dedo en la herida, porque ya bastante daño tiene. Vamos a intentar que todo esto mejore con el tiempo, con las buenas intenciones, con la buena gente. Y vamos con una banda que a mí me ha hecho una gracia brutal. Se llaman Fostioner, solo con el nombre Fostion es como si dijésemos pegarle una hostia a alguien, ¿no? Pero es en lenguaje coloquial, podríamos decir que es lenguaje de campo. Siempre se ha llamado un poco ese Fostion, es una buena hostia. Y estos Fostioner son muy graciosos porque es una banda de death thrash con toques grim, con letras muy cachondas, tienen unas versiones brutales, hacen versiones de clásicos de los 90, sobre todo de tipo Enrico Iglesias, Alejandro Sanz, bueno, grupos de ese estilo, personajes de este estilo, lo adaptan al death grim, y son una auténtica salvajada. De todas las maneras, vamos a meter un tema propio de ellos, vamos a meter Pornocalipsis, del disco Chandel Defender. Es una banda que habla un poquito también de la escena de los 90, ¿no? Del nu metal, de todo eso, y hacen un poquito, no una crítica, es más que nada, pues, con toque de humor, pues hablar desde su punto de vista de todo esto, ¿no? Así que un día, esto lo llenaremos de programas, Sebas, pero yo creo que al metal a veces nos hace falta humor. Y creo que bandas que a veces echamos por tierra, ¿no? Como el Reno Renardo, quizás como estos Fostioner, creo que vienen muy bien a la escena y le dan un toque particular y que nos hace falta un poquito de alegría en nuestra escena, ¿eh? Bueno, sí, el tema justamente es la calidad, ¿no? Y si la banda le sobra, también creo que hay que permitirse un poco ese relax y salir una noche y divertirse. Y hasta así después, al final todo el mundo termina borracho, ahora sabes, tiene que estar cantando una canción de Ricky Iglesias, no pasa nada, estás en un bar ya después de haber visto un concierto. Entonces ya podemos acelerar un poco ese momento. Pues bueno, vamos a escuchar estos Fostioner con este tema, Pornocalipsis, desde Madrid, este death metal con toques green, toques thrash, maravilloso, de ese disco Chandel Defender del 2016. Un saludo a estos Fostioner y a seguir con esta, pues bueno, con este humor, ¿no? tan sarcástico, tan gracioso que tenéis. Burn! Vamos con una de las últimas también adquisiciones de Rea. Vamos con Inés de Rock Invasion. Una de las cosas que más me alegra es cuando veo que sangre nueva se une tanto a nosotros como a la escena en general. Rock Invasion de Inés es un programón. Inés encima tiene una gracia brutal, la granadina esta. Y ya, como hemos hablado algunas veces, pronuncia en inglés con una profesionalidad. ¡Qué envidia le tengo, Sebas! Pero sobre todo es ver sangre nueva, tío. A mí ver sangre nueva en programas como los nuestros, que está lleno de cuarentones, pues, joder, nos alegra muchísimo, Sí, uno se relaja un poco y dice, bueno, por lo menos puedo mantener una charla con alguien. Y está guay este empuje, sobre todo de la zona que viene de Granada, que el metal está bastante... Sí. Como apartado un poco, ¿no? De las salas y de lo que pueda hacer. Así que a ver si con esto empezamos a empujar un poquito más de ahí también. Sí, pero Granada parece que tengan también una pequeña escena propia, ¿no? Tienen un poquito un circuito interior relativamente pequeño y sí que cuesta más conocer realmente las bandas de Granada. Pero si hablas con gente, Granada siempre ha tenido... Recordemos desde el Pierno Rock, que es un festival que se hacía allí en Granada. Tenían la sala al tren... Siempre han habido bandas, y por cierto, Inés va a hablarnos de una banda clásica dentro de la escena del thrash death metal en España, que es de las primeras que se unieron al movimiento, allá a principios de los 90, y ya vemos que Granada desde pronto es una zona muy rica en la escena, Sí, aparte de nada, lo que tiene, como bien decís, es ese circuito interno, ¿no? De que hay muchos mini festivales hechos por asociaciones en pueblos aledaños, ¿no? Por ejemplo, incluso hay salas que tampoco están exclusivamente en el centro. En el centro de la ciudad, para tocar de bandas de metal, tenés únicamente, que digamos, del underground, ¿no? Que uno se quede tranquilo, tenés únicamente dos salas en pleno centro de la ciudad y ponen todo lo que pueden a su favor también, pero... tienen unas restricciones bastante bastante complicadas, lo que hacen que uno tenga que moverse por, ya te digo, por los pueblos aledaños. Pues bueno, vamos a escuchar a Inés y continuaremos con el programa. ¿Qué tal, amigos? Soy Inés de Rock Invasion y para mí es un placer absoluto volver a estar aquí con todos vosotros en REA, en Rock Entre Amigos. Estamos justo antes del parón veraniego y oye, pues me apetecía mucho volver a hacer acto de presencia. Además, vengo muy muy contenta porque, por una parte, se va a hacer justicia a un disco que en su momento pasó muy desapercibido, y por otra, traigo muy buenas noticias desde el reino nazarí de Granada. Hoy vamos a hablar de un grupo que se formó a finales de los 80, que tuvo distintos nombres, de hecho con la entrada de Miguel Hernández como guitarra y voz, se llamaron Postmortem. Lo que ocurre es que en Madrid ya existían otros Postmortem, así que finalmente se cambiaron el nombre y se quedaron con Kanker. Con su demo de 1991, Kanker ganaron el Villa de Bilbao y eso les permitió grabar su primer trabajo, el Physical, de 1994. Un disco en el que trabajaron nada más y nada menos que con Colin Richardson y un disco que además fue mezclado en los Sunlight Studios. Yo creo que es un disco clave dentro del panorama extremo de nuestro país. Un disco espectacular, de hecho de fondo está sonando Opus Death, que es uno de los temas más míticos de Kanker. Un disco que también incluía una barbaridad de 10 minutos, que es el tema que le da título al disco, Physical. 10 minutos de gozo absoluto, maravilloso ese tema. Y hasta ahí todo muy bien. ¿Qué ocurre? Que después hubo un segundo trabajo de Kanker que pasó totalmente desapercibido. La promoción fue nula. La gestión que hicieron del grupo fue también catastrófica porque, bueno, pues la gente que se estaba ocupando de llevar todo el tema del management, la verdad es que lo hizo fatal, muy muy mal. Y ese segundo trabajo del 97, titulado Exquisite Tenderness, pues ya digo, pasó muy desapercibido. Era un poquito diferente al Physical, ahí ya empezaron a meter algunos teclados porque Miguel, aparte de guitarra y voz, también le da las teclas. Y de hecho, ahora de nuevo está con Azrael como teclista, ya había estado en etapas anteriores y ahora ha vuelto. Bueno, pues lógicamente, después de sacar ese disco y que todo pasara tan desapercibido, los músicos pues perdieron un poco la motivación hasta el punto que decidieron tomarse una pausa. Y después hubo una serie de cambios de formación, y había un tercer disco de Kanker titulado Earthquake, grabado en 2005 pero que no se publicó, se quedó guardado en un cajón, hasta que en 2014 aparece en escena Extreme Music con la intención de reeditar los dos primeros y de finalmente sacar el tercero, cosa que se produce en el año 2017. Pues bien, estoy súper feliz de verdad, porque a principios de este mes, a principios de julio, el día 6, por fin se hacía justicia con ese segundo trabajo de Kanker, el del 97, con el Exquisite Tenderness, que ya ha salido con el título corregido porque le sobraba una S, ahora es Exquisite Tenderness, con una portada nueva que también es una maravilla, porque la verdad es que la portada original era un tanto extraña, y además incluye dos temas en directo. Como siempre, las reediciones que hace Extreme Music están hechas con mucho mimo y mola muchísimo de verdad que le hayan dado esta oportunidad a Kanker. Ya habían reeditado el primero, el Physical, ahora llega el segundo, pero es que aquí no se queda la fiesta. La fiesta continúa porque resulta que Kanker vuelven a estar activos y posiblemente a finales de año tengamos un nuevo trabajo de este maravilloso grupo granadino, porque están grabando y sé de buena tinta que va a ser muy agresivo, muy en la onda del Physical, de nuevo comandados por Miguel, y de verdad que me alegro muchísimo por Kanker. Así que vamos a recordar ese segundo trabajo, vamos a aprovechar la reedición de Exquisite Tenderness para justo antes del parón veraniego incluirlos aquí en REA. Muchísimos saludos desde Granada y os dejo con Kanker y su Evil Attack. Desde la nave de Rock Invasion os deseo un muy feliz verano y nos oímos a la vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues soy Antonio de La Mirada Negra y bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer en debutar esta temporada en Rea Metal Magazine, en Rea en general, ¿no? En todo lo que supone este mundo de rock entre amigos, estar con unos colaboradores que me parece auténtico lujo, porque una de las cosas que me parece y que más me ha impresionado, ¿no?, del programa es verdaderamente cómo desde el altruismo y haciéndolo pues por afición y por pasión, por amor a la música, puede haber un nivel verdaderamente tan grande en un programa diferente, ¿no?, como es Rea en general. Y tengo que decir pues que para mí es un auténtico honor estar ahí y ojalá aportar un pequeño granito de arena a un programa pues que considero que tiene muchísimo nivel, muchísimo conocimiento por parte de la gente que habla, que nos ofrece pues unos monográficos verdaderamente fantásticos y que además recupera o recopila, mejor dicho, una información de la actualidad también de nuestra música con Rea Metal Magazine, pues verdaderamente completa, ¿no? Lo cual pues creo que es algo fantástico, ¿no? Algo que verdaderamente además es un programa que esta temporada pues ha crecido también en ese aspecto muchísimo, y lo dicho, formar parte de ello pues a mí es que incluso en parte me supone una responsabilidad, ¿no? Porque claro, hay que estar al nivel que entiendo que debe exigir, ¿no?, que exige ese programa, espero aunque sean en parte haberlo conseguido. Y luego también tengo que decir que no solamente como colaborador sino como oyente de Rock entre Amigos, también para mí pues ha sido un descubrimiento también esta temporada todo este mundo, ¿no? Un programa, como digo, pues de los que no abundan. Pues sí, hay programas que han hecho monográficos, hay programas que pueden tener su punto, ¿no?, porque cada uno al final hacemos las cosas de una manera diferente, pero la verdad que creo que la forma en la que se enfoca Rock entre Amigos pues creo que tiene un punto completamente distinto a lo que puede ser habitual en otros programas de rock, y lo dicho, pues para mí es un honor poder formar parte de ello, pero no solamente formar parte de una manera modesta, como digo, ¿no?, pero no solo ya formar parte de ello, sino también poder haber descubierto el programa y ser oyente y seguidor ya desde hace bastante tiempo, aunque bueno, voy con algún retraso en la escucha de programas porque me hago mi propia emisora con podcast y tal, y descargo bastantes programas y eso a veces me supone llevar algún retraso en las escuchas, pero la verdad que todo lo que he escuchado pues me ha gustado muchísimo. Y nada, pues despedimos esta temporada, gracias por la oportunidad, gracias también a los oyentes que han estado ahí y que espero que sigan estando ahí en la próxima temporada, que paséis todos un grandísimo verano, y para mí la palabra que define todo esto es gracias por dejarme formar parte de todo esto. Un abrazo a todos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Rea Metal Magazine? Soy Freddy Torres y aquí a mi lado, como siempre, Sonia Alonso. Estamos en Asturias con nuestro Derrame Rock y os traemos una nueva propuesta para Rea Metal Magazine en este último programa de esta temporada. Es justo, bueno, pues yo creo recordar las aportaciones de Derrame Rock para Rea, con Escuela de Odio, con Fair Spin and the Riders, Rabbit Bulldog, Defeat, 9.10... Y hoy os traemos otras tres bandas, que además las tres tienen en común que es su primer disco, su primer trabajo, y también pasaron hace ya un montón de meses por Derrame Rock. Los primeros que suenan son Caballo Moldavo, con su primer EP, un EP de 4 temas que suena así, Reprobos. Solo ti mismo está la solución decente. Vayanos igualmente, es una guerra perdida totalmente. Huye de la manada, la suerte atachada y la muerte verá. Defende, defende, defende. Esa dulce mente, y un dios que hace tiempo ha muerto, gritan los creyentes. Una fe basada en la contradicción, en uno de sus poderes. Y esa gente de siempre, sometiendo al débil. Fui lo que eres y serás lo que soy. Siempre enfrentado como a un cabrón. Solo optimismo es a la solución decente. Fallarás igualmente, si una guerra perdida totalmente. Huye de la manada, la suerte es atada y la muerte verás. Como un cabrón, defenderemos nuestra posición. Frente, frente, frente. Pues así suenan Caballo Moldavo y su primer EP de 4 temas, Réprobos, que por cierto, están ya grabando nuevo material. Otros que sonaron en nuestro programa, que entrevistamos hace un buen montón de meses y que tienen que poner también el broche en esta colaboración de Derrame Rock a Rea, son Automatic Kafka con un primer discazo enorme, Metamorfosis, y el tema que suena cierra ese disco, Wanted Fame. Sometimes they share the name. Metamorfosis. Así se llama el disco de Automatic Kafka. Un discazo. Enormemente orgullosos de que haya visto la luz. Y nos marchamos con un disco, primero también de una banda llamada Adventus. Y diréis, claro, es que aquí, bueno, pues hay un gallego, sí. Está el señor Ramil. Es quien manda, quien compone, quien produjo y quien sacó esta fantástica obra de arte. Morir y renacer. Pero tenemos cuatro asturianos: Víctor García, Fernando Mon, Luis Melero y Alberto Ordíguez. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Mucha fuerza y mucha prudencia! Preso de mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo para ganar. Siéntete más fuerte que el dolor, solo tienes esta vida. De las noches sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo puedo volar. Vamos a continuar. Como he dicho al principio del programa, aquí irán apareciendo saludos de gente que está con nosotros, alguna sección que no tenemos en estos momentos, pues que no hemos recibido, por tanto, pues no lo tenemos claro del todo. Por tanto, Sebas, este programa puede estar muy vivo hasta que salga, porque puede ir creciendo perfectamente a medida que vayamos editando. O sea que esto, Real Metal Magazine, no sabe a veces la gente la pequeña locura que es realmente por dentro. Eso es lo bueno, eso es lo simpático. A mí también me gusta escuchar los audios, ¿no? O sea, de golpe decir, mira esto qué interesante que estuvo al final, cuando lo escuché con más calma caminando por la calle. Claro, porque desde dentro cuando lo grabas, Sebas, es que no tiene nada que ver en lo que se convierte a posteriori un programa de estos, ¿eh? No, ni me acuerdo lo que dije, o sea, la verdad no me lo acuerdo. Entonces cuando lo escucho digo, ah, vale, ya lo tenía dicho por ahí. de alguna manera, pero sí, sí, la verdad que siempre. Eso es buena compañía que para ir caminando por la calle, la verdad. Es verdad. Bueno, vamos con Reptil, banda de Madrid que toca un hard rock. Yo creo que a veces le meten un elemento de urbano. Es un poco una banda también de estas un poco indefinida. Acaban de editar Ruido Orgánico con el sello Maldito Records. Maldito Records es otra de esos sellos importantísimos para la escena under, que tiene bandas como estos, menos conocidos, Reptile, pero ya tratamos en programas anteriores una banda como Benito Camelas, que está con Maldito Records, y no deja de ser un sello independiente, yo creo que bastante importante, y creo que son un sello referencia también dentro de lo que sería la escena hard rock, rock urbano, importantísimos, ¿eh? Incluso punk. Maldito Records también toca mucho la escena punk. Maldito Records es un sello que ha crecido exponencialmente porque habrán pensado una mejor manera de sacar partido y provecho para poder seguir adelante, lo cual me parece fantástico. Y quiero remarcar dos cosas. Una es que cuando les escribís te responden, ¿vale? Cosa que muchos sellos que no hacen, o se la creen como diciendo, tenemos mucho trabajo como para responderte. Y dos, se están empezando a abrir al metal extremo también. Es lo único que puedo decir de momento, ¿vale? Pero se están empezando a echar más cuenta a todo lo que es el panorama musical, y lo que están buscando es calidad y trabajo serio. Así que muy atentos a lo que va, estoy muy atentos también, ¿no?, a las bandas que está sacando y los proyectos que tiene para lo que queda el 2021 y el futuro 2022, porque es un aliciente que siga existiendo sellos, así que cómo están las cosas y cómo se comportan los demás también. Pues vamos a escuchar estos Reptil, como os hemos comentado, disco Ruido Orgánico. Vamos con el tema ¿Dónde vas? Son de Madrid y espero que os gusten mucho. Vamos con el metal en España con Irene. Antes estábamos hablando de Inés. Ya no es solo lo importante del género femenino, ¿no? En el rock. Qué bonito es ver que prácticamente la escena rock se llena del género femenino, porque es maravilloso. Le da una alegría, una riqueza a nuestro movimiento, que parece que haya estado muy oculto durante años, gracias a que se ha habido un movimiento ahí poco a poco creciendo, ¿no? Que ha dado más visibilidad a toda esta escena. Ahí tenemos, por ejemplo, a Vane Balón, ¿no? Con ese Censo Riot Girl y con su Distrito V. Tenemos a Elisa Martín desde, pues también con ese movimiento. Tenemos a un montón de gente, ¿no?, que está haciendo todo esto, cantantes también femeninas, que incluso grupos, ¿no?, que también son prácticamente de miembros femeninos, que hace que todo esto pues crezca y se haya y sea un movimiento mucho más abierto, y que vayas a un concierto y el ver pues todo tipo de gente es maravilloso, y a mí me parece que ya hace que tenga esta escena cierta alegría que antes parecía que siempre fuese demasiado conservadora, ¿no? Sí, siempre la mujer ha estado en los últimos 2000 años oculta y bastante vilipendiada de lo que era la escena, y a través de un trabajo muy arduo de muchos años. La verdad que en estos 5 años que llevo metido profundamente en el underground y el metal extremo, he visto cómo la figura de la mujer ha recuperado su espacio a fuerza de mucho trabajo, de muchos palos también, incluso desde adentro de la escena, lo cual debería ser un poco más progresiva en este sentido, pero hoy por hoy estás viendo toda esta exposición de mujeres punteras a nivel artístico que están trabajando a un nivel profesional increíble, y ya por fin con una visibilidad normal. Ya por fin. Bueno, pues vamos a escuchar a Irene del Metal en España con su sección, que como sabéis se encarga de la zona de Cataluña. Irene pues tiene página web, programa de radio. Es joven también, o sea que envidia, joven, programa de radio de Cataluña, pues bueno, suena muy bien todo. Conoce mucho de música. Sí, la verdad es que sí, a que sí, que bueno, y da mucha difusión. Además, da muchos datos que a lo mejor, pues bueno, aquí está lo bonito de la personalidad de cada uno al hacer su sección, ¿no? Que cada uno aporta cómo es cada uno, y bueno, a lo mejor Irene da unos datos que a lo mejor pues otro los da pues de otra manera en su sección. Así que esa riqueza que ofrece Real Metal Magazine es un poco esa libertad de cada participante en estos programas, y así traen pues su forma de ser y su forma de actuar. Vamos con M, el metal en España. Irene, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas a todos los compañeros del Real Metal Magazine. Un saludo a mis presentadores favoritos, que siempre es un gusto que te presenten. Y nada, bueno, ya lo han dicho ellos, pero soy Irene de Emel Meta en España. Llevo participando en este programa desde el principio, llevando la zona de Cataluña. Y bueno, hoy en este último programa del REA, que parecía que nunca iba a llegar, último programa de esta temporada, pues bueno, pasaba por aquí para dejaros un saludo rápido y una despedida rápida también, ya que no tengo mucho tiempo. Antes de nada, voy a dejaros dos pequeños apuntes para ya de cara a después del verano. Bueno, uno es de cara a después del verano y otro es de ahora mismo. On Fire, os comento. On Fire, ya sabéis, agencia de management, promoción y también discográfica, van a preparar un nuevo círculo de conciertos al que han llamado Fuck Jukovi Cycle Metal, y esta vez va a ser en Barcelona, y van a pasar varias de sus bandas que están en su roster, y entre ellas varias son de la propia de Barcelona. Entonces tendremos este círculo de conciertos, se va a realizar en la sala Bóveda, ¿vale?, que también está situada en Barcelona, y vamos a tener el 3 de septiembre a Daeria, banda que también es de aquí, el 4 de septiembre a Morphium, banda que también es catalana, el 10 de septiembre a Dracum, que también son de aquí, el 17 de septiembre a Immorgon, y el 1 de octubre a Jolly Joker, que esta es madrileña, pero bueno, ya que estamos hablando del círculo de conciertos en Bóveda de On Fire, pues os lo menciono, por si os interesa, pues eso, pasaros o lo que sea, sobre todo si sois de la zona. La propia agencia de On Fire pues nos ha comentado que ojalá sean los últimos conciertos en sillas y con aforos reducidos y que poco a poco se vaya recuperando del todo la normalidad en los conciertos. Y para finalizar mi intervención de hoy, que no quiero que se haga muy larga porque quiero que todos los compañeros puedan formar parte de este programa, que de verdad que todos son maravillosos y merece la pena, voy a hablaros de la banda Answer, banda también de Barcelona, banda que hacen, se puede decir, nu metal, porque mezclan metal, hardcore y rap, así que al fin y al cabo es lo que conocemos todos como nu metal, por lo menos según mi visión, ya que el pasado 6 de junio lanzaban en formato digital su nuevo álbum que lleva como título Lágrimas Rotas. Answer es una banda que lleva en activo desde el año 1997, con una trayectoria pues, de 17 años, 4 álbumes publicados y bueno, un montón de cosas que tienen que contar. Después de 17 años, pues ya sabéis lo que es la trayectoria de una banda. Así que, nada, os los recomiendo que vayáis a escucharles. Y para cerrar mi intervención de hoy, de nuevo dar las gracias a Quique por dejarme formar parte de esto. Un saludo a todos mis compañeros del REA. Y voy a dejaros con un tema de Answer. Voy a dejaros con el tema Silenciados, que lo tenéis en YouTube en forma de videoclip, así como el álbum completo Lágrimas Rotas, que os he mencionado. Así que nada, que paséis todos un buen verano, disfrutarlo, hacer todo lo que podáis, ser buenos o ser malos y luego negarlo todo, que esto siempre me gusta a mí decirlo, y espero que nos podamos ver pronto en los conciertos y de cara a septiembre, octubre, otra vez por las radios. ¡Mucho metal, gente! ¡Yeah, yeah! Respirar sin mirar, prohibición para hablar, atrapados en temor sin falsa libertad, censurar y encerrar, coger aire y morir, alza la voz contra las formas del no por resurgir, entre la falsa niebla, inmunes se alzan, las garras de las aves de tristes guerras pasadas, como bandera en llamas, cultura masacrada, son aquellos que definen la palabra. Por cantar, exiliadas por pensar, presos políticos contra la corrupción legal, censurar y callar, declararte ilegal, por expresarte libremente, solamente por votar la libertad de expresión como derecho irreal, inalcanzable para muchos, arma con la que disparar, rap, tweets, órdenes, desahucios y más, no pararemos las acciones. Yeah! Y ahora vamos, tras escuchar a la sección de Irene, con Drago, esta banda formada por Cardoso, que salió de Vita y Mana. Sabéis que era cantante de Vita y Mana. Vita y Mana, pues, tuvo esa extinción, se separaron en prácticamente en... bueno, se deshicieron de lo que es de Cardoso. La banda siguió por su cuenta y buscó a un nuevo cantante. Y bueno, un poquito lo que le ha pasado a Drago es que el tema de la banda, su nuevo trabajo y la pandemia prácticamente vino todo junto, y eso ha imposibilitado un poco también que la banda Drago tuviese un poquito más de visión, ¿no? ¿No crees que en parte la pandemia ha sido culpable de que no tengan un poquito más de visibilidad de estos Drago? Sí, porque les cortó lo que fue finales del 2018, principio de 2019. Finales de 2019, principio de 2020. Fue cuando sacaron el adelanto de su primer trabajo, que fue Samurai, con una repercusión muy interesante, muy bien escrita la letra, con ese toque de realidad que le hace falta a veces a este metal. Me declaro fan por completo de las bandas que cantan en castellano, así no me tengo que esforzar, ¿no?, en seguir tanto la historia, y con un sonido que buscaba, ¿no? Reclamaba un poco Cardoso ahí, decir, loco, me echaron, pero yo estoy acá con este nuevo proyecto. La verdad que fue muy, muy interesante. Y bueno, después lo que le pasó a todo el mundo, ¿no?, que quedaron cortados ahí en mitad de camino de lo que iba a ser su proyección. Sé que tenía un par de festivales cerrados para ese verano, y bueno, tuvo que ir cambiando, pero ya está. Estamos poniéndole un poco más de onda a la cosa, a ver si podemos verlo girando por ahí pronto. Sí, bueno, y luego musicalmente sí que se ha alejado un poco de lo que es su antigua banda, Vita y Mana, ¿no? Javier Cardoso creo que ha buscado aquí un poquito sonidos más groove, ¿no? Se ha alejado un poco del aspecto tribal que, por supuesto, tenía, como era normal, Vita y Mana. Y creo que tiene bastante personalidad para alejarse, incluso vocalmente creo que ha buscado parámetros un poquito más variados que a lo mejor los tenía en Vita y Mana. Y creo que lo importante es eso, ¿no? Cuando unas bandas pues toman caminos diferentes por las circunstancias que sean, porque eso a nosotros, de momento, por lo menos lo que es en este programa, ni nos va ni nos viene, pues lo importante es el aspecto musical, ¿no? Y en el aspecto musical creo que el camino que ha tomado Cardoso, creo que es un poquito más clásico dentro de los parámetros de lo que es ese thrash groove metal, ¿no? Sí, aparte la banda que conforma a Drago son músicos ultra profesionales, saben mucho, mucho de sonido. No es casualidad que también el guitarra tenga su estudio de grabación, donde han ido trabajando y craneando un poco todo esto. Y tienen, ¿no?, eso de saber dónde quieren pegar y cómo quieren hacerlo, con un conocimiento, te repito, muy interno de lo que es el sonido. Efectivamente, pues bueno, vamos a escuchar este Samurai de ese disco que editaron llamado Vórtice, y que bueno, es bueno que continuéis conociendo bandas como Drago, que han tenido pues esos problemas de difusión por culpa un poco de esta pandemia. Me llamo José Lampardo, me maté a mi padre y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. Por la soledad, antes que amanezca, frío. Acabamos la temporada con Rea Metal Magazine. Muchas gracias por contar con Rosenderas para la edición de vuestros programas y espero que nos oigamos en los próximos. Disfrutar mucho del verano, disfrutar mucho del rock y de la vida. Un abrazo para todo el equipo y un abrazo para toda la audiencia. Ahora os paso unos audios de mis compañeras de Rosenderas. Y nada más, que nos oiremos en próximas ediciones. Besos para todos. Hola gente de Real Metal Magazine, soy Mimi de Rocksenderas de Salamanca. Bueno, mandaros un saludo, ha sido un placer haber podido estar compartiendo este proyecto tan chulo con vosotros, con todos los que formáis este equipo. Esperamos estar presentes en la vuelta, desearos un feliz verano. Y a que ha sido pues un verdadero placer, de verdad, haber podido poner nuestro granito de arena, dando a conocer pues a todos los grupetes de aquí de nuestra zona. Un saludo y larga vida al metal. Pues nada, acabó la temporada. Ha sido un placer colaborar con vosotros este año. Un saludo y un beso fuerte de parte de Marisa Rochendera. Muy buenas tardes amigos y compañeros de Rea Magazine, soy Ana del programa Rosenderas de Radio Oasis y nada, simplemente pues para acabar la temporada quería saludaros y nada, daros las gracias por contar con nosotras, por hacernos partícipes de estar con vosotros y de que todos seamos una familia y nada, pues eso, que la próxima temporada esperamos estar con vosotros también. Esperemos que tengáis buen verano y lo dicho, cuidaros, mucho ánimo a todo y larga vida al rock, larga vida a la cultura. Bien, vamos ahora con las últimas secciones que tenemos en el programa. De momento, como he comentado anteriormente, pues hay secciones que todavía nos han llegado, hay otros saludos o algunas voces que todavía tampoco nos han llegado, por tanto no podemos nombrarlas, pero lo que sí tenemos es la sección de Rock Antena Roll de Juan Carlos Manzano desde Huelva. Hay que decir que Juan Carlos Manzano es un tío que nos trae una alegría también a Rea Metal Magazine brutal. Me encanta escucharle. La verdad es que el programa que hace también es una pasada en Huelva. Y bueno, un placer, como siempre, tener a Juan Carlos Manzano con nosotros. Sebas, qué alegría es tener gente como Juan Carlos Manzano. Es como he dicho siempre, ¿no? Cuando escuchamos a Juan Carlos Manzano nos dan ganas de invadir Polonia. Es brutal este tío, Sí, aparte me encanta la sensación de radio, de estar escuchando sí. La radio aunque esté con un teléfono en la mano. Es como que me transporto a esa época donde lo único que me interesaba era escuchar cosas y noticias constantemente. Efectivamente, pues bueno, vamos a escuchar la sección de Rock Antena Roll. Un saludo, Juan Carlos Manzano, y a esperar que volvamos en septiembre. Así que, un auténtico placer. ¿Qué tal, audiencia del Rea Metal Magazine? Un placer inmenso desde el suroeste del país para este que os habla, Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll, poner un granito en esta gran montaña de sonidos que comprende la edición fin de temporada de este espacio que hacemos las compañeras y los compañeros de distintos medios rockeros con el alma para dar visibilidad principalmente a las bandas y artistas que engrandecen la escena desde el underground. Hoy os traigo a Blasphemium, banda fundada en Huelva en 2008 como consecuencia de la unión de distintos miembros de otras formaciones provenientes del palo más extremo del metal. Debutaron discográficamente en 2013, ampliando el currículum en estudio 3 años después con un espectacular Crown Be the Serpent, Coronada sea la serpiente, una obra donde el black metal de corte técnico y la estela de Dimmu Borgir y Cradle of Filth, por ejemplo, se unen con melodías de guitarras envolventes, con unas bases atronadoras, con unas voces afiladas y unos atmosféricos pasajes de teclados. Bajo mis palabras, la pieza que le da apertura, Fallen Legacy. En la actualidad, con nuevo teclista en sus filas, el grupo se halla dando las últimas pinceladas a lo que será un tercer trabajo del que esperamos mucho. El resurgir de la blasfemia cada día está más próximo y nosotros que lo celebramos. Os dejo con el corte que cierra esa segunda producción de la que os hablaba, Unholy War. Gracias, amigas y amigos, que paséis buen verano y pronto, muy pronto, volveremos con estas emisiones del REA que tanto nos apasionan. Saludos desde Huelva, un abrazo, buena onda y que el dios del metal nos aguarde desde la oscuridad. Blasphemium. Ay, señor, qué vida más larga. Qué vida más larga, señor. Llévame, llévame contigo. Llévame a tu vera, llévame a tu lado, pero pronto. Ay. Recuerdo cuando a mediados de julio estábamos aburridos de ver a bandas en directo. Sin empezar el verano ya habíamos criticado a supergrupazos internacionales por dar conciertos mediocres. Incluso no esperábamos a ver los finales de sus shows para ir cogiendo posición en otro escenario. Sobredosis de ruido en nuestro cuerpo, amigos. Que ahora estamos deseosos de ese chute que nos deje desplomados, que nos deje fundidos y despertar el lunes pensando qué puto fin de semana más cojonudo he pasado. Pues bien, como un gotero en vena de enfermo, nos vamos conformando con festivales por fascículos, como aquí en Cantabria el Beltane. El Beltane Fest, que no se rinde, que sigue luchando. Un puto saludo bien gordo a la gente, a la organización del Beltane, desde el 25 de junio al 25 de agosto, con aforo limitado, temperatura, mascarilla, distancia de seguridad, sentaditos. Pero bueno, es lo que hay. Bandas nacionales como Boicot, Reincidentes, Zoo, Segismundo, compartiendo escenarios con bandas locales de aquí de Cantabria, como Zona Norte, como Soga. Buena alternativa de la gente del Beltane Fest. Y así vamos sumando conciertitos poco a poco y quitando el mono. Pero Quique, Sebas, ¿qué me contáis? ¿Qué opináis? ¿Hacemos la del dúo Sacapuntas? ¿Lo apostamos todo al 22? ¿Y vemos si esa plaza está abarrotada? Ojalá que sí. Ojalá que sí. De momento disfrutar de las vacaciones, disfrutar de las no canciones del verano, de una buena cerveza. Y Quique, aunque esté un poco más ausente que nunca, ya sabes de mi rutina diaria, os dedico esta canción de Emboque, que es Siempre estaré. Te la dedico a ti, Quique, a todo el grupo de amigos que formáis Rea Metal Magazine. Soy Joaquín, Joaquín Seznaus, o Joaquín.rf, como bien queráis llamarme. Salud y mucho ruido, más que nunca, amigos. A veces la vida se ríe de ti, te dará mil palos, no te has de rendir. Cuando te haga falta, búscame. Sabes que yo siempre ahí estaré. Cabeza agachada, no has pasado mal. Busco tu we'll soy Vane Balón y quiero desearos a todas y a todos un feliz verano. Lo principal, eso sí, es pediros un favor. Cuidaros mucho, porque en septiembre retomaremos otra vez esta actividad desde Rea Metal Magazine y, por supuesto, continuaré visibilizando bandas con integrantes femeninas desde Censo Riot Girl y siempre con amplitud sonora desde Distrito V. Un fuerte abrazo para todas y para todos. Hola amigos de Rea Metal Magazine, soy Marc Gutiérrez de EmpireZone.es y en esta ocasión estoy aquí porque, bueno, con el programa de hoy despedimos esta primera temporada de este magazine, de este programa repleto de medios underground, dispuestos a hablarte de bandas underground y más underground todavía. Y bueno, pues lo cierto es que si tuviéramos que hacer balance ahora de lo que ha sido esta primera temporada y tuviéramos que dirigirnos a los oyentes, tanto que nos han escuchado con anterioridad como a los que lo hacen por primera vez, no cabe duda que les diríamos que primero esto es una satisfacción enorme, el poder participar en una emisión en la que, bueno, se juntan tantos medios, como digo, underground, desconocidos, con el afán de dar a conocer propuestas musicales pues que no tienen cabida en la gran mayoría de medios y que, bueno, se trata de bandas que están intentando dar a conocer su música, su propuesta, en la totalidad de los casos de las que os hemos hablado, tanto yo como mis compañeros, son bandas de calidad, pueden gustar o no, pero la verdad es que la calidad de las bandas es incuestionable. Hemos traído noticias, hemos traído, bueno, pues la realidad de muchas escenas. Y bueno, pues por todo ello creo que es importante que sigamos escuchando Rea Metal Magazine, que sigamos apoyando la escena underground, porque lo cierto es que las bandas que escuchamos hoy día, que no forman parte de primer nivel, o incluso las que son de primer nivel, un día fueron underground y si en su momento nadie las hubiera apoyado, no hubieran llegado donde están. Y por todo ello, como digo, es importante que sigamos apoyándolas. Desde Empire Zone, bueno, quiero agradecer a Quique Moya la oportunidad de aparecer en estos programas. Quiero dar las gracias también a toda la audiencia por estar ahí emisión tras emisión. Y despido mi participación con una banda que viene del Maresma, de una comarca de Cataluña. Y es que, bueno, The Mothic, así se llama la banda, debutan con un EP de 4 canciones, un EP titulado Orión, en el que, bueno, pues vais a escuchar ahora qué es lo que proponen. Y bajo mi punto de vista, su sonido trae muchas reminiscencias al sonido de los 90, a ese gótico oscuro mezclado con elementos sinfónicos, incluso del black metal más, llamémosle, comercial de aquellos años. Y bueno, pues yo creo que este EP Orión puede gustaros. Creo que este tema que vamos a escuchar ahora, que es con el que han decidido presentarlos, titulado Utchat, The Eyes of Horus, creo que es representativo de lo que proponen. Y bueno, con ello quiero despedir mi participación. Espero encontraros de nuevo en la próxima temporada y espero que paséis un feliz verano. Adiós. Go! Y bueno, llegamos ya al final de Rea Metal Magazine, de este número 12, de este final de temporada. Posiblemente hayáis escuchado, como he comentado, algunos audios que no hemos podido nombrar porque no estábamos en estos momentos. Quizás ha llegado audio de Joaquín, ha llegado audio de Antonio, de La Mirada Negra. Vane sí que tengo ese saludo. Quizás de Rosenderas. Bueno, esperemos que tengamos alguna cosa más. Un recuerdo a todas las personas que han pasado por Rea Metal Magazine de una manera o de otra. Ha habido gente, por circunstancias, se ha bajado un poco del barco. César, se nos ha olvidado nombrar a César. Sebas, este lo tenía en la cabeza. ¿Quién es César? César es una... ¿Quién es César? Sí, una persona que está a veces con nosotros y no nos da mucho trabajo. Simplemente está ahí. Ah, el muchacho este. Sí, sí, ahora lo recuerdo. Sí, sí. Muy bien. Que se va de vacaciones ahora. Qué suerte. Es verdad, es verdad. Estará de vacaciones cuando salga este Rea Metal Magazine. Así que nos escuchará desde otro lugar, no desde Madrid. No vamos a decir desde qué lugar, porque quizás todos los fans de Rea Metal Magazine acudan para conocer a ese César Ruiz Schaitan, ¿no? Y tú sabes que él no es... No le gusta mucho ese agobio de la gente encima de él, ¿no? Pidiéndole autógrafos. No va mucho con él, ¿eh? Es una pena porque debería brindarse un poco más a esa faceta suya de ser modelo de calle, pero no, en serio, a lo largo de estos 13 programas que llegamos ha estado aportando siempre un underground increíble, un conocimiento de sonido brutal también, bandas muy, muy, muy hechas de abajo, con mucha historia, sabe muchísimo, tendría que mandarnos un audio cada tanto. Lo sigo diciendo, así como lo dije en el primer programa, lo vuelvo a decir ahora, y la colaboración de él también ha sido para poner un punto donde si no sabemos qué carajo pinchar de metal extremo, podría aparecer él con 3 o 4 referencias españolas y he aprendido muchísimo de historia del death metal también gracias a él. Por supuesto. Y bueno, un saludo a Fanone, que es nuestro ilustrador de cabecera. También. Otro crack. Y bueno, ha habido gente que se ha bajado de momento, como he dicho anteriormente, un poquito de este autobús, como estaba nombrando antes, por circunstancias. Pues sabéis que cada uno tiene una vida y a veces es complicado compaginarla todo. Pero bueno, lo bonito es que gran parte del staff que está desde el principio ha continuado. Se nos ha unido mucha gente. Creo que esto de momento tiene buena pinta. El camino que va tomando es bueno. Otra cosa es llegar a más gente o menos gente. Antes hemos comentado de nuevo, me reitero en el tema de encontrar buena gente. Hay gente muy buena en la escena. Hay gente que quizás es más egoísta, un poquito mira para él, y quizás estos hacen que la escena no crezca. Quizás los programas no los difunden, no dan visibilidad cuando haces un esfuerzo por ellos. Bueno, yo creo que eso al final a la banda misma también le puede repercutir para mal, pero creo que esto es bueno que se retroalimente todo. Creo que tanto los oyentes como las bandas, los promotores, las páginas web, creo que deberían de intentar difundir de la mejor manera posible pues todo esto que se hace unos por otros. Y creo que esto continúa siendo bonito, Sebas. Creo que esto vale la pena. Vamos a seguir luchando, como he dicho siempre que hemos hecho pues una intro, ¿no? Una tertulieta, o hemos dicho algunas reflexiones. Creo que de momento vale la pena luchar por esta escena. Y que vamos a seguir aquí si no pasa nada, ¿no, Sebas? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Me vas a seguir llamando? Sí, hombre, yo de momento te voy a seguir llamando, claro, te voy a seguir enviando emails, WhatsApps, te voy a seguir agobiando un poco para que, bueno, esto no se quede en el camino y que haya siempre una pequeña esperanza, ¿no? Para cualquier banda, para cualquier persona, para cualquier músico, ¿no? Que una banda siempre tenga un sitio donde agarrarse, reconocer dónde está la gente buena, dónde está esa gente que va a apreciar lo que estás haciendo de cualquier manera, da igual como sea, con una palabra bonita, con unas palmadas en la espalda, con una difusión sin pedir nada a cambio. Y creo que todo eso es lo que hace que la escena va a ir creciendo poco a poco y que esto es maravilloso. Yo tengo que decir que para mí lo más grande de continuar haciendo Rea es saber que tenemos gente en el programa que lucha por esto, que es buena gente y que por ellos esto va a seguir adelante. Así que Sebas, esto es maravilloso y para esto vamos a despedir con una banda de tu zona, de buena gente y que nos va a proponer tanto ahora con ese trabajo anterior que editaron, con ese o ese futuro trabajo que creo que estás trabajando con ellos bastante a fondo y que vale la pena que la gente les conozca. Así que te dejo que los presentes, habla de ellos y que yo me quedo aquí un ratito callado. Bueno, es una banda, un cuarteto de aquí que es Sevilla, que está más bien relacionado con el thrash. Empezaron a a trabajar en el aproximadamente en el año 2012 y 2013, la banda fundada por los hermanos Medina, como yo le digo, que son guitarra, voz y bajo, Manuel y Antonio, ¿vale? Que son los que han comenzado con este proyecto y han ido después construyendo una idea más que un sonido, en función de influencias básicas como evidentemente Metallica o Creator o ese tipo de sonidos. Después ficharon a Rafa Córdoba, que también se conocieron porque los tres tenían una camiseta de Megadeth, así que eso los fue llevando a seguir generando un sonido. Y bueno, pues la batería siempre ha ido saltando, ¿no? Que es el problema básico de todas las bandas a nivel mundial. Pero bueno, se conformaron de golpe, se plantaron con un primer disco llamado El País de las Pesadillas, con un sonido entre rock urbano, entre hard, entre thrash metal mayormente, pero sí con mucha, mucha agresividad y unas letras también que apuntaban directo al corazón. Fueron tocando por varios puntos de España, les ha ido muy, muy bien. Han ganado su público muy underground, son de este tipo de bandas que les gusta tanto tocar en salas muy cerraditas, de todo muy prolijo, muy cuidado con el sonido, como en distintos bujeros de estos anarcos sindicales, casas tomadas, etcétera, donde también son bien recibidos y ellos tienen mucho corazón de ellos. Y nada, ya antes de la pandemia estaban trabajando en lo que sería el sucesor. Ya llevan prácticamente un año y medio intentando darle forma a lo que va a ser el segundo disco. Se lo han tomado de una manera muy, muy seria, muy profesional. El disco va a ser mezclado por y masterizado por Dani Luces, el bajista de Bloodhunter, como hemos conocido, pero también técnico de sonido de bandas como La Época, que tiene su track label Media, que está trabajando mucho por la escena también, de una manera muy, muy profesional. La portada la ha hecho otro artista local también. Y ayer, casualmente, por eso esta voz, no es solamente de que es temprano por la mañana, sino que ayer terminamos con el rodaje del videoclip que va a ser el lanzamiento, ¿no? Que pueden ver en Instagram el nombre de la canción también. Y dirigido e interpretado por dos profesionales, un actor profesional y un director y director de arte también profesionales. Un trabajo increíble lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, de saber cómo se suda la gota gorda, ¿no? De lo que cuesta trabajar una escena, lo que cuesta hacer el guión, lo que cuesta intentar dar algo nuevo, y no es solamente por figurar, ¿no? Y por salir bonito en un videoclip, sino que también es una idea, es un mensaje, va a chocar mucho, ¿vale? No puedo decir nada todavía porque quiero que lo anuncie primero la banda, no sé si cuando se edite esto se habrán sacado el comunicado de prensa o un par de imágenes más, pero una idea muy clara, muy fuerte, muy relacionada con los tiempos que corren todo este trabajo. Haber estado en todo esto fue, la verdad que para mí, increíble y maravilloso, y me siento ultra orgulloso del trabajo que han hecho estos pibes. Pues bueno, ahí donde tú has estado comentando eso, darle la importancia a toda esa gente que no se ve, ¿no? A ese background que hay ahí detrás, tanto dibujantes como iluminadores, cámaras, ingenieros de sonido, fotógrafos, toda esa pequeña escena que hay detrás de los músicos, ¿no? De esta cultura, que a veces no se ven y que son también de los que más sufren todo lo que está ocurriendo, ¿no? De esos problemas que estamos teniendo en la cultura, en la escena rock, para poder, pues bueno, que esta gente continúe viviendo de alguna manera de esta parte, ¿no? Del negocio, de una manera pues digna, y que lo que están sufriendo las bandas, si las bandas lo sufren, pues acaba repercutiendo también por toda esta gente, ¿no? Claro, pero aparte también está eso, ¿no? De las ganas de hablar con un director de con experiencia en cine, en teatro, en televisión, que sabe muchísimo del tema, explicarle el proyecto, contárselo y que te diga, vale, mira, vamos. Cree en el proyecto, le gusta la idea, le puedes dar libertad artística también para que él aporte mucho, ¿no? Lo mismo con el actor, lo mismo con los ilustradores, ¿no? Y eso es lo bueno, de cuando le explicas la idea al proyecto, lo dejas trabajar libremente y después la devolución que te hace crecer más. Y inspira a los músicos, inspira a la banda y le dan más ganas todavía de salir a tocar o de salir en las redes con fotos y empezar a que la gente conozca este trabajo, que va a ser muy potente, va a ser muy pesado en sonido, va a ser un cambio muy distinto también de tanto en sus influencias como en lo que va a representar, ¿no? La brutalidad que tienen estos guachos, como yo les digo, que están empezando a con mucha ilusión para salir a la calle y poder mostrarse. Pues bueno, ya en el aspecto musical, es verdad, Sebas, a mí me parece un heavy thrash, ¿no? Que tiene elementos del thrash de base, sobre todo. Esos elementos de rock urbano sí que están bastante visibles, pero le veo también un toque muy heavy, ¿no? Con esos punteos de guitarra muchas veces que nos recuerdan sobre todo al heavy clásico. Quizás la voz sí que nos recuerda a veces por un momento un poquito más a lo urbano, ¿no? Como tú estás comentando, que es una mezcla entre esa voz un poquito atrás, pero también va por terrenos del rock urbano, una mezcla muy curiosa y que, claro, también es verdad que depende del tema que escuchas, va por un terreno o va por otro. En este caso vamos a escuchar Un Minuto Tarde, que quizás sí que tiene ese elemento un poquito más heavy, ¿no? Sí, sí, aparte con una letra también que me parece muy inspiradora, y pero tienes esos trabajos, ¿no?, en que vas saltando de la parte más heavy a unos momentos un poquito más trash, perdón, y sí, una implicación y un sonido que acompaña a dejarse llevar y no poder etiquetarlos en ningún sitio. Efectivamente, pues bueno, os dejaremos con ese Un Minuto Tarde de los Medictum, y antes de despedir, bueno, este programa supongo que durará bastante, será bastante largo, cuando termine de editarlo veremos la duración que tiene, pero lo importante es eso, ¿no? Que os llegue el mensaje, que os lleguen las bandas, que os lleguen los programas. Estaba mirando más o menos los programas, nuestro formato. Sabemos que es un formato complicado, que no es un formato fácil, un formato un poquito más denso de lo habitual. Encima movemos solo lo que es la escena nacional, o es prácticamente el 100% es la escena nacional, alguna puntualización en algunas bandas de un poquito de la parte de Latinoamérica, muy poco internacional en el aspecto anglófono, por ejemplo. Y claro, es un formato difícil, ¿no? Pero claro, cuando miras también un poco los números de que en cada Rea Metal Magazine acaban participando pues 7 u 8 programas diferentes y pueden entrar perfectamente entre 30 y 40 bandas por programa, creo que es realmente lo importante. Aparte de esas tertulias, aparte de esas reflexiones que solemos hacer, que nos nacen, no es nada estudiado anteriormente, prácticamente un Rea Metal Magazine es, yo diría, Sebas, casi un 70 o un 80% improvisado. ¿Te atreverías a decir eso? Sí, sí, sí, una línea básica, ¿no? Como diciendo, paramos aquí, ¿no?, a ver qué hay. Y eso, pero sí, totalmente. Lo que va saliendo es la actualidad, no solamente de la música, sino también de lo que estamos viendo dentro del sistema. Y nosotros tal vez tenemos un poquito más de conocimiento. Estar tan cerca de las bandas nos pone en situación como para que de golpe salgan los temas como los que vos comentaste en este programa, ¿no?, de las promotoras. Que a veces no son tan transparentes como decía. Bueno, conocemos del tema porque estamos cerca de las bandas y nos lo cuentan. Entonces, sabemos que eso es una cuestión a nivel negativo, está siempre presente. Y después también tenemos las cosas positivas, sabemos lo que es el trabajo de lo que le cuesta, ¿no?, a un grupo, y también sabemos lo que le cuesta a un redactor o a alguien que se tome el tiempo para poder hacer la reseña de un disco, poder hablar de lo que le gusta y aparte hacerlo con calidad de profesión. Y bueno, y aparte después también enviar estos audios que ellos también van ahí un poco a la espera de a ver por dónde saldrán estos dos y terminan dando un toque maravilloso a nuestro Rea. Correcto. Y bueno, si no hubiese cierta esperanza, Sebas, creo que no estaríamos aquí. O sea, hay veces que damos un punto, un cierto toque un poco negativo. No es negativo, es realismo, ¿no? Es ver lo que está sucediendo, pero siempre intentar dar ese punto de vista relativamente positivo para ese corto futuro que podemos tener lo más cercano posible. Creo que si tenemos, por ejemplo, una veintena de colaboradores, creo que es que hay más positivo ver que continúa habiendo gente haciendo programas de radio de metal, podcast de metal, intentando difundir todo esto. Hay páginas web, o sea, todo esto hace que la escena continúe un poco viva y que continúan habiendo bandas, ¿no? Pero por lo menos esa pequeña esperanza de las bandas, que no se pierda esa pequeña esperanza para cualquier promotor digno, ¿no?, humilde, pero que luche por esto, que vea cierta esperanza, los locales, las bandas, las salas de concierto, etc., ¿no? Y bueno, Rea Metal Magazine intenta ser un poco ese realismo del día a día de toda esa escena. Se hace normalmente quincenalmente, porque la verdad es que materialmente es imposible para nosotros. Y ya me parece un milagro, Sebas, que salga quincenalmente un Rea Metal Magazine, llevando las vidas que llevamos. Que esto, de verdad, es un auténtico milagro. Entonces, si no hubiese una pequeña esperanza o un hueco, un resquicio en el cual veamos que hay posibilidades de que esto salga adelante, creo que no estaríamos aquí. No, totalmente, es ir caminando por la vida y mientras vamos haciendo otras cosas que tienen que ver con lo cotidiano, hay que reservar un espacio del cerebro para pensar en el Rea Metal Magazine, para ir escuchando las bandas que nos deben llegar el material, para estar pendiente de las colaboraciones y de que seguramente ir tomando apuntes para que cuando salga en algún momento la pregunta nos tengamos de qué hablar y cómo exponer lo que estamos haciendo. Y si bien sí es una locura, pero a quien no le gustan este tipo de locuras, también es un aliciente poder trabajar y poder hacer esto, ¿no? Y sentirme, vale, seguimos haciendo radio, seguimos estando aquí y seguimos poniendo la música que queremos nosotros, que nos hace llegar la gente y no lo que nos dicta simplemente, como se dice siempre, las listas, los charts de lo más vendido, lo menos vendido y etcétera. Pues bueno, vamos a despedir ya el programa como nuestros Medictum. Un saludo a toda la gente que ha colaborado con Rea Metal Magazine en todos estos programas, los que están, los que han estado, los que estarán, que no sabemos quiénes pueden ser. Un abrazo a todos los oyentes que nos siguen fielmente, que tenemos una legión, una pequeña legión de seguidores que escuchan, saquemos lo que saquemos. Da igual el formato, da igual el tipo de programa. Para mí eso es, bueno, es vida absoluta. Podría nombrar algunos, pero es que no quiero quedarme sin nombrar algunos y entonces me sabría mal, ¿no? Así que un saludo a todos esos realers que nos siguen. Para nosotros es un placer tener a gente que nos sigue. Los conocemos demasiado, yo creo que ellos se saben demasiado que nos sean. Sebas, creo que es maravilloso tener seguidores como los que tenemos y que, sí. Y que poco más. Sebas, seguimos trabajando en REA. Aunque Rea Metal Magazine, entre comillas, haya pare un poco este mes de agosto, en septiembre empezaremos, pero la verdad es que Rogue Entre Amigos no para, ¿eh? Estamos ahí sin parar, esto es una auténtica locura, como estabas diciendo, ¿eh? Hay muchas ideas, hay muchos planes, queremos intentando cristalizar de la mejor manera posible para seguir haciendo cosas, como se dice, tranquilamente en Argentina, para seguir rompiendo las pelotas por ahí. Efectivamente, así que un saludo también a los colaboradores de Rock Entre Amigos Podcast, a los normales, a los que están en los programas normales. Tengo un montón de grupos por ahí y al final no sé a quién me pierdo, a quién dejo de saludar. Allí también un grupo que tengo que es el Real Especial, que hicieron conmigo una tertulia también en Rock Entre Amigos Podcast, ahora un año, y estamos deseando volver a hacer una tertulia, pero como digo, no hay tiempo material. Cuatro personas que coincidan, cuatro personas en un horario, no os lo podéis ni imaginar. El Real normal es imposible poder ya casi quedar con la gente por la locura de horarios que tenemos. Y aún así, seguimos vivos, seguimos aquí, y para demostrarlo eso, Medictum, un minuto tarde. Y Sebas, hasta pronto. Un abrazo a todos.